En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A la tecnología se sabe que determinadas emociones activan unas regiones concretas del cerebro. Esto no quiere decir que las emociones que activan y encienden idénticas a partes del cerebro sean las mismas. Y es que una de las cosas que se han encendido en estos tiempos son los pensamientos simples. Esos sí están en el mismo sitio, porque el mundo avanza hacia lo plano de forma tenaz. No hay bien más preciado que el pensamiento simple. Hasta ese punto hemos llegado, que no haya bien más preciado que el pensamiento simple. Si piensas eres un peligro con patas, deja, seamos tontos. Si lo eres, tienes asegurado un puesto en el Olimpo de los intocables. El mundo favorece pensar poco, hablar nada y deducir lo fácil. Todo esto lo digo porque alguno ha pensado que la depresión y la desconfianza son lo mismo. En un congreso celebrado recientemente en Barcelona se han expuesto datos sobre cómo la depresión y la desconfianza activan las mismas partes del cerebro. No quiere decir que se parezcan, pero alguno lo pensó, ni que una cosa cause la otra, no tienen nada que ver. Lo que sí se expuso en este congreso es que los problemas de salud mental sí tienen que ver con lo que la vida nos exige. Pero eso ya no importa. Trabajamos en 1000 horas, 2000 se hace falta, 3000 en nuestro horario, antes, después, el obrero coloca los ladrillos, 2 y los que hagan falta, con tal de comer, todo por llegar a mañana, por sobrevivir en este mundo lleno de trampas. Nos hemos metido en un mundo de obligaciones, 1000 pagos, 1000 deudas, pagamos por todo, hipotecas, facturas, letras, créditos, plazos, casas, pisos, coches, teléfonos y compras, internet, el mundo digital, el mundo nos ha metido en esa vorágine, este voraz mundo consumista. Y en vez de rebelarnos contra el mundo, hemos elegido bajar la cabeza. Somos buenos ciudadanos si agachamos en la cabeza. Y somos tan, tan rebeldes, si nos dicen eso, que si nos quejamos, nos lo dicen y nos acusan de eso. Somos peligrosos, radicales, radicales y peligrosos si nos quejamos. Sí, las reclamaciones van además dirigidas ahora. Todas las reclamaciones van dirigidas a los de abajo y a otros como nosotros. Una de las cosas que se han expuesto en este congreso celebrado en Barcelona, Congreso sobre la Mente, es que se encienden en nuestra mente luces positivas cuando nos entregamos a los demás, cuando ayudamos y cuidamos, que eso se ha convertido en medicina, eso sí está claro, es bueno para la salud mental, pero la vida no nos deja encender esas luces verdes y solo nos ha dado permiso para activar lo malo y las luces rojas. Estaremos desde ahora, desde la 1:06 hasta las 5 de la madrugada, como siempre en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, con una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web con todos los programas, y hasta el de ayer, cada una de las entrevistas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Hoy, como todas las noches de los domingos, tenemos Zona Cero Tertulia. En unos minutos hablamos de mil cosas y hablamos, por supuesto, de cómo la selva ha hecho protagonistas a esos niños, 4 niños capitaneados y dirigidos por una niña que es la protagonista absoluta de una historia en el Amazonas, una historia en Colombia que nos ha enternecido, y hay muchas reflexiones y muchas ideas que podemos manifestar sobre todo esto que será uno de los temas que tratemos en la Zona Cero, en la tertulia esta noche, que nos visita nada más y nada menos que el director de la Agencia Espacial Española, de la NASA española. Ha estado recientemente en nuestro país el director de la NASA y ha estado con quien será nuestro invitado, con Miguel Bello. Y las gladiadoras serán protagonistas en Mujeres con Alma, Silvia Casasola. Así es, las gladiadoras, porque es cierto que los yacimientos nos han dicho ya y se ha verificado que existen gladiadoras. Pero en este caso, el invitado que tenemos en Mujeres con Alma nos va a comentar muchísimos más datos. Entre ellos también que había dueñas de Ludus, donde las gladiadoras se entrenaban y luego, pues claro, en el circo romano, pues peleaban, y muchísimos detalles que no sabíamos que vamos a descubrir hoy. Y Tutankamón también protagonista esta noche, ¿no? Exacto, es Tutankamón, esa maravillosa, maravillosa exposición inmersiva que hay en Matadero, en Madrid, que dentro de nada, en julio, se va de viaje a diferentes lugares de Europa. También estará en Barcelona. Y bueno, y vamos ahí a ahondar en misterios de Tutankamón y ciertas teorías también que están ahí un poco pendientes, y también las vamos a desvelar. Porque ya sabes que Egipto siempre nos fascina. Y hablamos también esta noche en La Rosa de los Vientos con un gran divulgador, es fantástico, y está con nosotros Miguel Ángel Delgado, que acaba de publicar un libro que se titula La costumbre ensordece, ciencia, historia, leyenda, mito, verdad, detrás de cada uno de los hechos y cada una de las cosas que protagonizamos en nuestro día a día. Y hablamos también del mundo maya, del inframundo de los mayas. Ellos creían que debajo de la superficie existía otro mundo. Existía otro mundo que tenía unas puertas en Yucatán, en México. Los cenotes los ha estado visitando y nos va a hablar sobre el mundo de los cenotes. Que es fantástico, el viajero, el fotógrafo y el periodista, amigo de este programa, Javier García Blanco. El pasado jueves se publicó el libro Aquí comienza la Rosa de los Vientos, una recopilación de las introducciones de este programa. Aquí comienza la Rosa de los Vientos. Se encuentra el libro en Luciérnaga. Ayer lo presentábamos y lo firmábamos en la Feria del Libro de Madrid. El próximo jueves estamos en Orense, estamos en concreto en Berín. El jueves, el día 15, a las 7:30 de la tarde, en la biblioteca de Berín. Todos los oyentes, además de La Tierra Natal, de Servidor, que es el autor del libro, estamos allí, en Orense, en Berín, en la biblioteca de Berín. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, presentación y firma de ejemplares. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Y en nombre de todos ellos, comenzamos en La Rosa de los Vientos. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. La 1:11, arrancamos. ¿Quieres que el partido te vaya con Onda Cero? La Rosa de los Vientos. Comenzamos en la Zona Cero, la tertulia que nos invita a recordar y comentar muchísimas cosas y muchísimas informaciones. Con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Manuel Carvellal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Con Juan José Chezoro. Hola, muy buenas noches. Con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Ha sido noticia de la semana, ahora vamos a hablar más en profundidad, pero ha sido noticia. Ha habido muchísimos comentarios, muchísimas reflexiones, no sé si hay algo válido o no, pero por lo menos se ha dicho y comentado mucho esa información que nos habla de que alguien ha dicho, yo no sé si con mucho crédito, ¿no? Pero alguien ha dicho que existen objetos no identificados recuperados por las autoridades norteamericanas. Sí, luego nos centraremos más extensamente en esta historia, pero básicamente... Y se los ha comido Trump, ¿no? No, la verdad que es que la noticia es muy interesante porque no se trata mucho menos de dos frikis. Además ha sido publicado en un portal que se llama The Drief, de Debrief, que es un portal especializado en cuestiones de defensa, bastante, bueno, bastante conocido en los Estados Unidos y muy prestigioso, y básicamente son las declaraciones de dos personas que ocupan cargos importantes dentro de la comunidad de inteligencia que dicen nada más y nada menos que el Pentágono ha recuperado naves de origen extraterrestre, y no solamente eso, sino que han logrado desvelar parte de esa tecnología y han realizado lo que se ha dado en llamar tecnología inversa, es decir, que han utilizado esa supuesta, para ellos, esa auténtica tecnología extraterrestre para realizar todo tipo de avances armamentísticos. Y esto, como digo, lo dicen dos personajes que ocupan, hoy en día, ocupan puestos importantes dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. No, y luego los periodistas no son los mismos del New York Times, no son los que destaparon en su momento el proyecto sobre esto de la habría, oficina del Pentágono que estaba... Sobre esto habría mucho que hablar. Uh-huh. Sí, pero el Sekin ya se ha desdicho de eso, se ha dicho de todo ese tema de los humanoides y tal, que ellos no lo consideran... No, pero es que no han dicho nada de humanoides. Esto... Sí, han dicho. Bueno, y de hecho es lo que ha motivado unas declaraciones ayer o antes de ayer de Leslie King diciendo que ellos de eso Leslie no... King es la periodista de New York Times que ha montado todo este bueno, que hace unos años fue la que publicó la información que después ha desencadenado lo que ha desencadenado una gran periodista se estaban refiriendo a naves extraterrestres, pero yo en ningún momento vi la palabra humanoide o extraterrestre, pero bueno, directamente están hablando de naves de origen extraterrestre recuperados por el ejército de los Estados Unidos, pero sobre todo esto, ¿quiénes son verdaderamente estos dos personajes? ¿Cómo salió la información? Habría mucho que hablar. Sí, hace también esta semana, sí, además lo estoy hablando el otro día también con Josep, que le había estado indagando, se ha desclasificado, digamos que se ha hecho pública bastante información sobre artefactos asociados a los ovnis que están guardados en los archivos nacionales. Entonces se puede consultar a través de internet fotografías de esos objetos, pero no estamos hablando de naves, estamos hablando de como trozos de chatarra prácticamente y cosas por el estilo que se descubren cuando tú vas a hacer una investigación, porque te hablan de que ha habido un avistamiento y en el lugar de los hechos el funcionario de turno recoge esos elementos, se saca una fotografía y se llevan. Pero decía no que era una investigación súper ardua, sí, que tenía que estar mirándolo, o sea, que no se puede filtrar fácilmente. No, porque el tema estaba que publican las fotos, pero fuera de contexto. No te dice a qué caso está asociada esa fotografía. Entonces luego tienes que andar tú asociando ese texto, o sea, esa imagen, con qué caso está. ¿No? Es la historia de los metamateriales, que llevan con eso también varios años, de que hay unos materiales que creen que no son de este planeta... y unas elecciones asociadas a estrellamientos de ovnis. Estaban en manos privadas. Es que esto archivos... No, estos son en los archivos nacionales. Lo mismo que cuando desclasificaron toda la información de la CIA, el Stargate y todo, lo volcaron en Internet, esto está ahí. Entonces, él lo ha estado mirando y el problema que veía era que estaban fuera de contexto. O sea, las fotos, pero no te dice tal caso. Y él le iba asociando. Llevamos con esto desde los años 70. Con declaraciones de espías, de gente de inteligencia, que te habla de Roswell, de Corona, de Aztec. Aquí en España, gente de primerísima división del CSIR, a nosotros nos contó cosas parecidas. No es que las contara. Joder, yo recuerdo en los expedientes secretos, yo publico por lo menos dos informes, que te hablan de recogida de artefactos en España con tripulantes. Con cuatro criaturas. O sea, y en China, en Francia, en todos lados. Una cosa es... Que luego se demostró que ese informe era falso y lo que pretendían era meter todo el gol. Claro, como todo lo demás. La grúa, le cogió la grúa a la nave. Claro. Y aquí, ovnis que se han estrellado, pues fíjate el caso de Ferrol, famoso. O sea, uno cuando un agente de inteligencia te dice, no, tenemos evidencias de que un ovni se ha estrellado... No, pero es que estos dos no dicen eso. Estos dos hablan de naves extraterrestres. Pues a eso voy. Esta es la diferencia. Pero que tenemos testimonios de esos, o sea, yo no creo que haya ningún país del mundo que no tenga su UFO crisis. No, pero ahí el tema está... Bueno, una cosa, el tema está en que los periodistas, entiendo que esos periodistas, cuando llegan una declaración es así, tendrán que pedir una mínima evidencia. Claro. Esa es otra historia... Claro, ahora no tenemos tiempo. Luego me explayaré en esto porque hay mucho que contar sobre esta historia. Ningún país del mundo, ha dicho Juanjo, ningún país del mundo tiene evidencia de eso. Y ningún país del mundo, salvo Estados Unidos, posiblemente España, es uno de los países importantes en el pasado, en el presente y esperemos también en el futuro de la carrera espacial. El pasado, hace escasamente una semana, estaba el director de la NASA en nuestro país. Se ha reunido con el director de la Agencia Espacial Española. Una reunión que ha dado muchísimo que hablar. Estamos ahí con él en La Rosa de los Vientos. Estamos con el director de la Agencia Espacial Española. Él es Miguel Belló. Miguel Belló, director, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, ¿qué tal? ¿Y ustedes? Hola. ¿Cómo fue esa reunión? ¿De qué hablasteis? Porque supongo que estar frente a frente con la persona que manda en la investigación espacial, administrativamente, pero también científicamente, es muy importante, con Nelson, el hombre que manda en la NASA, tiene que ser un momento importantísimo, un momento para tener, como siempre, para siempre, como un grandísimo recuerdo, pero ojo, que tú eres el director de la Agencia Espacial Española. Sí, la verdad que fue muy interesante tener aquí al administrador de la NASA, ¿no? Además que él personalmente ha sido astronauta, voló en el 86 y tiene una gran experiencia. Pero bueno, la verdad que tenemos muchos temas en común, ¿no? Porque la colaboración con la NASA empezó en los años 60 desde España, es decir, que estuvimos hablando de cómo renovamos esos acuerdos que empezaron en los 60, las cosas que venimos haciendo, porque la agencia es nueva, la Agencia Espacial Española, pero tenemos una actividad muy grande en espacio y veníamos colaborando con la NASA en varios proyectos. Y quizá el más importante es Artemis, que es el proyecto futuro para la Luna y para Marte, donde España acaba de firmar y sumarse a las naciones que junto con la NASA vamos a hacer esta exploración, de manera que hablamos un poco de continuar con lo que estamos haciendo hasta ahora y de afianzar para seguir esa colaboración. No hay que olvidar que tenemos instrumentos españoles en las naves que están, en los robots que están en Marte ahora mismo, que tenemos el Centro de Astrobiología aquí en España, que es un centro junto con la NASA el más importante para buscar vida en los planetas. Es decir, que la colaboración con la NASA ha sido muy intensa y a partir de ahora va a ser más porque tenemos ya una relación directa entre las dos agencias. Mucha gente se quedaría de piedra si viera los nombres de las personas. Hay muchos españoles, de las personas que están al frente de algunos de los proyectos relacionados con la investigación de la NASA en Marte. Hay muchos españoles en la investigación de la NASA, las naves relacionadas con la vuelta de el hombre a la Luna, pero también tuvo mucha importancia Roberto Chavaila, por ejemplo, en las comunicaciones en la llegada de los Apolo a la Luna. España siempre ha sido muy importante y parece que el hecho de que exista una agencia espacial española al margen de la Agencia Espacial Europea, que también es importantísima, pero es una forma de reconocer la importancia que ha tenido nuestro país históricamente en la conquista del espacio. Sí, también tener una referencia, ¿no? Porque en España había mucha actividad espacial, pero desde el punto de vista gubernamental estaba dividida en 11 ministerios, que defensa, transporte, ciencia, innovación. Y España es una potencia espacial, tiene una industria fuerte, colabora en la ESA, pero no había un único interlocutor internacional. Cuando una agencia espacial de otro país quería hablar con España, tenía un problema porque no existía ese interlocutor, y ahora ya existe la Agencia Espacial Española, es el interlocutor. Por eso hemos tenido la visita de Nelson, pero no solo la visita de Nelson. El lunes firmamos un acuerdo bilateral con la Agencia Espacial Mexicana para trabajar los dos países. Hemos tenido entrevista con la Agencia Espacial de Malasia. La canadiense también quiere hablar con nosotros para trabajar. Es decir, que existe ya un organismo que aúna la actividad espacial y que sirve de referencia al resto del mundo para quién es el interlocutor en España, ¿no? Claro, Miguel, pero tú eres ahora el director de la Agencia Espacial Española, pero eres más. Eres el comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, lo que se le denomina PERTE. Y uno de los objetivos principales es la Agencia Espacial Española. Pero es que el PERTE tiene otros muchos retos, entre ellos observación sobre el tema del cambio climático, cómo conseguir el avión de emisiones cero, operaciones simultáneas en las que puedan estar drones y aeronaves tripuladas. Y lo que tú has dicho que es muy importante, una persona, una cabeza visible que eres tú, ingeniero aeronáutico, que llevas al frente de muchísimas cosas desde hace mucho tiempo, pero que ahora, uniendo todos estos organismos, confluyen un poco en ti para ir viendo por qué proyectos se van sumando. Y una de las cosas más principales y que ha habido más polémica ha sido la sede de la Agencia Espacial Española, porque había 21 candidaturas y al final os habéis decantado por Sevilla. ¿Por qué? Bueno, la verdad que hemos tenido unos criterios. Cada organismo tiene unas necesidades distintas, ¿no? La Agencia Espacial tenía unas necesidades especiales, en particular casi todo lo que hacemos en espacio es internacional. La gente de la agencia está continuamente viajando a París, a Bruselas, porque los proyectos de espacio son casi todos internacionales. Entonces nos interesaba tener una buena comunicación, porque era fundamental dentro del trabajo. Nos interesaba tener también, si es posible, industria, centro de investigación cerca. Nos interesaba también tener, sobre todo, queríamos empezar rápido porque tenemos el plan este de recuperación, como hemos dicho, es un plan que tiene una duración concreta y queríamos ya que los candidatos nos ofreciesen un edificio que se pudiese ocupar desde principios de este año, de manera que se estableciera una serie de principios, unos baremos, y bueno, pues recibimos 21 propuestas, la verdad que fue impresionante, de toda España, ¿no? Prácticamente de todos los territorios, ¿no? Y la mejor propuesta fue la de Sevilla, la verdad que ofrecía un edificio espectacular que ya estamos ocupando la agencia, que está en el centro de Sevilla, ofrecía un apoyo ciudadano de 14.000 firmas, 250 firmas de instituciones, de universidades, empresas. Es decir, fue una oferta que fue la que sacó la mayor puntuación y por eso finalmente se eligió Sevilla, ¿no? Y como bien apuntabas, la agencia es parte del PERTE, ¿no? El PERTE es un plan estratégico de recuperación que tiene una parte aeronáutica, tiene una parte espacial y una parte conjunta, ¿no? La agencia es uno de los 23 líneas de actuación y bueno, pues estamos ahora desarrollando, vamos ya. Ya vamos bastante avanzado el desarrollo del PERTE, pero bueno, lo tendremos hasta el 2026, que es la fecha que nos ha dado Europa para hacer estas actividades, y justo pues estamos ahora en pleno desarrollo. Y otra de las cosas que también queréis que se ponga en marcha y que además España pues que realmente pues que ofrezca eso, que es lo que vosotros queréis, que si antes a lo mejor pues la producción de drones era cada cierto tiempo, ahora que sea algo, una constante, o sea que se va a dar la oportunidad de crear muchísimos puestos de trabajo e independientemente, por lo que yo he visto de lo que has estado tú comentando en otras entrevistas, aparte de esta sede en Sevilla, también se tienen en cuenta las otras sedes o las otras candidaturas para intentar repartir un poco todos estos proyectos que se quieren hacer desde el PERTE, ¿no? Sí, la verdad que el sector aeroespacial tradicionalmente ha estado muy concentrado en muy pocos sitios. Y las actividades del PERTE ahora mismo están distribuidas prácticamente en todos los territorios, ¿no? En particular, en espacio, las empresas estaban muy concentradas en Madrid, pero ahora tenemos grandes empresas en Andalucía, en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, que es algo que bueno, pues si vemos un poco el mapa de las actividades del PERTE, cómo se van desarrollando, están muy distribuidas. Prácticamente en todos los territorios tenemos actividades, de manera que esto es uno también de los objetivos, ¿no? La igualdad territorial, ¿no? Buenas noches, Miguel. Yo te quería preguntar, la Agencia Espacial Española, ¿de quién depende dentro de lo que es el organigrama gubernamental? ¿Es un organismo civil que pertenece al o depende del Ministerio de Ciencia? ¿Es un organismo militar que depende del Ministerio de Defensa? ¿Es un organismo mixto? Porque también hace no demasiado tiempo se habló de que cambiaba la denominación del ejército, ¿no? Creo que se le añadía que era el ejército del aire y del espacio o algo por el estilo. Esto, sí. Es decir, ¿vais a colaborar también en proyectos militares o qué intención? Sí, la agencia espacial es una agencia estatal que está adscrita a dos ministerios, al Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Defensa, porque la agencia es una agencia transversal que cubre todos los proyectos de espacio, los proyectos civiles, los proyectos duales y los proyectos de defensa y seguridad. De manera que esos son los dos ministerios donde hay adscripción. El principal órgano de gobierno es un consejo rector, donde aparte de estos dos ministerios, hay muchos más ministerios que tienen mucho que decir en espacio. Transporte es un ministerio importante, puesto que el transporte aéreo se gestiona ya cada vez más por satélite y Galileo, que es el sistema europeo equivalente a GPS americano, está extensivamente usado, pero también tiene mucha importancia en agricultura, para agricultura de precisión, tiene mucha importancia en telecomunicaciones, espacio tiene una parte muy importante de telecomunicaciones, y sobre todo en el cambio climático, ¿no? La transición, el Ministerio de Transición Ecológica es otro muy importante, EUMETSAT, y es donde se satélites meteorológicos son los que hoy en día nos dan las predicciones tan exactas que tenemos del tiempo, de manera que esto afecta, es completamente transversal, aunque hay dos ministerios de adscripción, prácticamente casi todos los ministerios están en el Consejo Rector y tienen algo que decir porque son usuarios de los sistemas espaciales. Los lanzadores que se estaban utilizando, que el otro día no funcionaron, pero que en principio pues se va a lanzar para que pues a ver cómo se consigue y si tiene éxito el Miura, eso también depende de la Agencia Espacial Española, para que nos cuentes un poco los proyectos que están como más inminentes. Sí, lo podemos contar. Nosotros, tener la capacidad de lanzar satélites al espacio es fundamental, es lo que nos da autonomía, ¿no? Ahora en Europa tenemos una crisis grave porque Europa hace en colaboración Ariane, el último Ariane 5 se lanza dentro de unos días, y la siguiente familia, que es Ariane 6, debido a la pandemia y debido a los problemas de suministro, viene con retraso y va hasta el año que viene no estará. Lanzamos con Soyuz, con el lanzador ruso desde Kourou, desde el lanzador europeo, pero ahora con la guerra de Ucrania, por supuesto, no lanzamos. Teníamos un cohete fundamentalmente de colaboración mayoritariamente italiano que se diga que falló y ahora estamos sin poder lanzar, de manera que tener nuevo lanzador es importante. También los satélites cada vez son más pequeños y hacen falta lanzadores pequeños. Y lo que tenemos en España son varios proyectos de lanzadores pequeños que son muy interesantes, pero son proyectos de iniciativa comercial. Uh-huh. Nosotros desde la agencia los fomentamos, ayudamos, hemos sacado un concurso para tener un lanzamiento para la agencia que ha salido, lo gestiona el CEDETI, el Centro de Desarrollo de Tecnología e Innovación, y no es que no funcionase, es que está listo para lanzar. Lo que ocurre es que hay viento en altura, y como es el primer vuelo, que es un vuelo de test, lo que no te puedes permitir es lanzar con malas condiciones climatológicas, porque lo que quieres es hacer la prueba, es decir, el lanzador está listo para lanzar. La información que tenemos de la empresa, se llama PLD, que es una empresa que está en Elche, que es la empresa que lo hace, es que está ya preparado en Huelva, y en cuanto pase el viento en altura que tenemos, que hemos tenido este pequeño perturbación, pues yo creo que en los próximos días va a lanzar y esperemos que sea un éxito. El director de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló, que está con nosotros esta noche, hablamos, se reunió hace tan solo unos días con el director, con el administrador general de la NASA. La NASA fue noticia también la semana pasada por varias cosas. Una de ellas es la exposición que hubo el pasado miércoles y el miércoles de la pasada semana sobre un tema que comentamos aquí, que es la exposición que se hizo durante 4 horas, 16 personas vinculadas a la NASA, sobre los no identificados. ¿Qué opinión tiene sobre lo que se dijo entonces por parte de la NASA sobre los no identificados? ¿Qué opinión tiene el director de la Agencia Espacial Española? Bueno, la verdad que OVNI solo quiere decir que es un objeto no identificado, y hay muchos objetos no identificados. Tenemos más de 30.000 objetos que seguimos en órbita, porque lamentablemente tenemos ahora un problema con las megaconstelaciones, cada vez hay más objetos, ha habido fragmentaciones, explosiones, hay muchísimas cosas que están en órbita, que acaban reentrando, algunas se saben lo que son, otras no se saben lo que son. No tenemos ninguna certeza de que nada de esto sea extraterrestre, es más, no ya lo que nos entra a nosotros. Nosotros hemos enviado sondas a casi todos los planetas, a lunas de planetas, tenemos las Voyager que ya están fuera del sistema solar. No hemos recibido un solo dato, lamentablemente, de vida extraterrestre, que es algo que se busca, ¿no? Es una de las cosas más importantes, son encontrar agua y encontrar vida. De manera que yo, pues, sí que creo que hay muchas cosas que no están identificadas, pero, bueno, lamentablemente no tenemos constancia de que nada de esto esté relacionado con vida extraterrestre, ¿no? Que puede que haya, el universo es tan grande que probablemente haya, no tenemos [S2] Claro. [S1] Por qué pensar que somos los únicos que estamos en el universo, pero que se tenga constancia, no, nosotros no tenemos. Una cosa es evidentemente la vida, otra cosa es que vengan a ver aquí. En realidad, aunque existe la creencia, creo que equivocada, en el mundo de los investigadores del fenómeno OVNI no ha habido nunca, nunca se ha dicho de forma abierta que esos no identificados, que no están identificados, que no se sabe lo que son, pertenezcan a vida extraterrestre. Eso es una asociación, creo que es más popular, más de la calle, pero no es la asociación que ellos hacen. Sin embargo, en esa exposición se habló de entre un 2 y un 5%, da igual, vamos a dejarlo en un 12%, que no dejan de ser en muchos casos, de no identificados, en lo que significa la expresión, no el origen, no hablaban del origen, sino simplemente de no identificados. ¿Tú crees, Miguel Bello, que existen objetos no identificados, que existen término ovnis, literalmente esa expresión, que pueden responder a algún tipo de tecnología desconocida, no necesariamente extraterrestre, sino de cualquier otro origen de fuera de lo que conocemos por parte de la ciencia? Bueno, podría ser, la verdad que hay unos avances ahora impresionantes, podría ser que hubiese. Lo que ocurre es que, bueno, pues ahora tenemos una serie de radares, tenemos sistemas de vigilancia espacial como nunca, porque el problema de las colisiones es un problema muy serio y el problema de la basura espacial es muy serio. Y ahora tenemos, España es una potencia en esto, en España tenemos telescopios, tenemos radares que están vigilando todo lo que pasa en el cielo, de manera que sí que se observan movimientos extraños, sí que se observan cosas, pero no quiere, tampoco tienen por qué estar asociados a una tecnología especial, es decir, que el estado de la tecnología, del arte, es bastante conocido, ¿no? Lo único, bueno, pues no todo es explicable, por lo que digo, por la gran cantidad de fragmentos que tenemos, por la gran cantidad de misiones espaciales, algunas de ellas son misiones que no son secretas, son misiones, entonces, bueno, pues es fácil que haya objetos que no estén identificados, pero no creemos que haya una tecnología escondida, que no sea ahora mismo, que porque lo que está en vanguardia es bastante conocido, ¿no? Y el futuro, finalizando, Miguel Bello, el futuro de la Agencia Espacial Española, ¿por dónde va a ir? ¿Qué es lo que planificáis para el día de mañana? Bueno, pues la verdad que tenemos unos retos, ¿no? Tenemos los objetivos, es primero establecer el plan estratégico de espacio para España, luego ese plan hay que traducirlo en programas concretos y seguir con ellos. Otro tema importante que tenemos que hacer es un borrador de ley española de espacio para que posteriormente el Parlamento la ratifique, porque España no tiene ley de espacio, que es algo que tienen países como Portugal o Nueva Zelanda o Australia, que decide pues quién puede lanzar un satélite, con qué condiciones, quién certifica, con qué seguros. Luego representar a España en Europa. Ahora tenemos la presidencia del Consejo de Europa, donde espacio va a ser una de las partes fundamentales. Estamos organizando en noviembre una gran cumbre, que es una cumbre de ministros de la Agencia Espacial Europea, cumbre informal de ministros de la Unión Europea y una conjunta, ¿no? Y a la que también queremos invitar a ministros de Iberoamérica, que está empezando en espacio. Y la Agencia Espacial Iberoamericana, que se llama ALCE, está dando sus primeros pasos y nosotros, por supuesto, la Agencia Espacial Española queremos estar ahí también, ¿no? De manera que tenemos esa representación internacional y, por supuesto, seguir con nuestros programas dentro de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que ha sido el caballo de batalla fundamental de la industria española. Aquí hemos aumentado la contribución a la ESA en la última ministerial. Pues hace unos años apenas contribuíamos con 150 millones, estamos en 300, el doble, de manera que nos permite liderar proyectos. España lidera Arrakis, que es una misión para materia oscura. España lidera Draco, que es una misión para ver cómo se descompone la basura espacial, si puede afectar aviones. España lidera Leo PNT, que es una de navegación. Es decir, que hemos llegado, la industria española ha llegado a un grado que, bueno, uno de los objetivos de la Agencia Espacial Española es efectivamente eso, que la industria española progrese. También se han creado muchas startups y emprendedores que tienen proyectos con tecnologías bastante innovadoras que nosotros estamos apoyando para que también tengan más inversión privada de venture capital. O sea, tenemos muchas líneas de actividad junto con lo más importante, que es, bueno, pues las necesidades de España en cuanto a imagen para desastres naturales, imágenes de satélite, comunicaciones, brecha digital. Es decir, que la agencia tiene unas competencias muy extensas que nos va a tener bastante detenido en los próximos años, ¿no? Ya te digo, para afrontar todos estos proyectos más o menos que has comentado, imagino que habrá muchas cosas más. La financiación, aparte de lo que pueda aportar en un inicio el gobierno, también creo que se está buscando financiación privada. Y me gustaría que comentaras uno de los proyectos, que es el CEUS, que se... Aeronaves no tripuladas. ¿Esto tiene que ver con drones, no drones? ¿Esto qué es? Sí, CEUS es un centro de test para aeronaves no tripuladas que se está construyendo, es parte del PERTE, se está construyendo en las instalaciones que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, tiene en Huelva, en el Arenosillo, justo donde se va a lanzar el lanzador de PLD que comentábamos antes, ¿no? Uh-huh. Va a ser un gran centro de prueba de drones que está muy equipado con sistemas de telemetría para ver exactamente todos los nuevos desarrollos, cómo funcionan y probarlos. Y no es el único de España. Tenemos otro en Andalucía, las que están en Jaén. Tenemos uno en Galicia que se llama Rozas. Tenemos otro en Cataluña, de manera que lo que queremos es tener, bueno, ya tenemos en España grandes expertos, tenemos profesionales que dominan esa tecnología. Queremos tener los mejores centros de pruebas para que todos los programas europeos se vengan a España, porque además tenemos el buen clima, es decir, en España pueden hacer pruebas prácticamente todos los días. Por ejemplo, Lilium es un avión eléctrico que se está desarrollando en Alemania, están haciendo las pruebas en España, pero aquí pueden hacer pruebas continuamente y tenemos equipos muy sofisticados. Esa combinación de personal, recursos humanos sofisticados, junto con unas instalaciones excelentes, junto con el clima, nos permite ser líderes en Europa para esto, que es uno de los objetivos también del PERTE, colocar a la industria española al frente, ¿no? Y luego, una cosita solamente, si tenéis contacto y mantenéis pues relación con los dos nuevos astronautas españoles. Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, Pablo y Sara son astronautas de la Agencia Espacial Europea, se eligieron justo en la ministerial. La verdad que España en la ministerial tuvimos un papel muy relevante. Fue el único país que tiene dos astronautas. Pablo ya está en Colonia, en el centro de astronautas, entrenándose. Sara, dentro de poco, estoy convencido que también va a volar. Y vamos a mantener un contacto continuo porque es muy importante. Nosotros no hemos hablado de eso, pero la agencia también vamos a tener un departamento que se llama Espacio y Sociedad para divulgar. No hemos sabido divulgar bien el espacio en el pasado. Y a partir de ahora queremos que esa nueva división de espacio y sociedad sirva para divulgar, por una, para hacer saber a la sociedad lo que es el espacio, porque no, la gente no percibe que espacio es una, que España es una potencia en espacio y que el espacio es muy importante en sus vidas y está ahí, ¿no? Y por otro lado también porque el gran reto que tenemos en el PERTE y en la agencia y todas estas actividades es de recursos humanos. Necesitamos vocaciones. Y el ver a los astronautas es importante, sobre todo vocaciones femeninas, porque lamentablemente tan solo hay un 25% de mujeres en dentro de todos los profesionales del área aeroespacial, y eso lo tenemos que cambiar, ¿no? De manera que Pablo y Sara nos sirven muy bien para ver esa imagen, ¿no? Sobre todo también que las chicas vean que Sara es una referencia, ¿no? Que ellas también pueden ser una Sara, ¿no? Y además los dos educados en instituciones públicas, es decir, en colegios públicos, universidades públicas, es decir, es un buen ejemplo para ver que España tiene grandes profesionales y que cualquiera puede llegar a estos puestos. Desde luego que sí, y cualquiera, y la NASA española, la Agencia Espacial Española, es importantísima, va a ser importantísima, ha sido importantísima ahora y va a ser importantísima en el futuro en la conquista del espacio. Y su director ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, Miguel Bellón. Miguel, mil gracias por compartir estos minutos y estos instantes contigo. Ha sido un placer, muchas gracias. Adiós. Y ha sido noticia, esa noticia ahora mismo en todo el mundo. El epicentro de la información nos sitúa en Colombia, nos sitúa en el Amazonas. Cuatro niños de muy corta edad, guiados por una de las niñas, eran hermanos, el más pequeño tenía un año tan solo de edad. Durante 40 días han estado tras el accidente de avioneta que le costó la vida a la madre de estos cuatro hermanos. Han estado vagando por la selva, por el Amazonas, durante 40 días, pero guiados por esta chica. Por esta chica, la hermana mayor, que ha servido un poco de guía. Es una historia fascinante, es una historia en preciosa, es una historia que seguramente habrá película, habrá serie en el futuro. Es una historia que está dando la vuelta ahora mismo al mundo y que nos tiene asombrados y maravillados. Es una historia que también, por supuesto, comentamos aquí en La Rosa de los Vientos. Mado Martínez, tú estás en Colombia habitualmente. Esta información, esta noticia, desde luego es fantástica, ¿eh? Fantástica. Y bueno, Leslie, la gran protagonista que ha estado cuidando de sus hermanos, hoy sabemos que además su madre falleció 4 días después del siniestro, que estuvieron ahí aguantando, que fue la propia madre la que les dijo que salieran a buscar recursos. Y Leslie, pues una chica, una adolescente indígena, que seguramente pues ya tenía experiencia y de haberse tratado de otros niños, no sé si el bebé hubiera logrado salir adelante, ¿no? Pero bueno, ella dicen que que cuando se cogía algún enfado o lo que sea, solía perderse ella sola por ahí, por esos alrededores de la selva, no muy adentro, ¿vale? Porque no es un lugar en el que uno se pueda relajar. Pero bueno, ya lo dijo García Márquez, Chiva no es quien lo cuenta primero, sino quien lo cuenta mejor, y para eso estamos nosotros aquí esta noche. Porque hace ya unas horas que recibíamos la feliz noticia de que estos niños perdidos en la selva de Colombia han aparecido tras 40 días perdidos en la espesura del Guaviare. Algo deshidratados, algo bastante, allí la verdad es que llueve bastante también, llenos de picaduras, pero bien, los líderes indígenas que colaboraron en la búsqueda, don Rubio, sobre todo, yo creo que nos han traído a la mente la Colombia del realismo mágico, o la selva de la novela de la vorágine de José Eustasio Rivera, y nos han recordado que en la era digital de la inteligencia artificial, de la ciencia y las redes sociales, hay otros mundos, hay otra cosmovisión, otras realidades y otros ojos que ven las cosas de forma muy, muy, muy diferente a la nuestra, que es la de los indígenas del Amazonas, ¿no? Pues la mayoría de compañeros que yo tengo, profesores de la universidad, compañeros míos, han realizado estancias y han estado visitando las comunidades indígenas de voluntariado y llevando pues los programas educativos en diferentes ocasiones, y todas las historias que me han traído y que me han contado siempre de la selva y del Amazonas son eso, de verdad. Otro mundo, el mundo de Gabriel García Márquez. E inevitablemente me he acordado de Marina Chapman, que es la niña mono de Colombia, a quien yo entrevisté, Miguel se acordará, Miguel Pedrero, porque publicamos un reportaje sobre este tema, que ni siquiera sabemos cómo se llamaba antes de que la secuestraran, cuando apenas tenía unos 5 años y la dejaron abandonada en la selva. Esto sucedió durante los hechos del Bogotazo en 1948, que sucedieron al Bogotazo, cuando Colombia se vio al borde de una guerra civil y los disturbios se extendieron por todo el país. Y este es un contexto en el que hubo muchos secuestros y muchísimas desapariciones de niños. Y, las primeras noches en la selva fueron bastante difíciles, porque Marina echaba muchísimo de menos a su madre. Y el miedo y la sensación de abandono eran tan grandes que llegó a desear que los secuestradores volvieran a por ella. Fijaros, cualquier cosa antes de estar sola, como todo ser humano. Ella estaba sola, no tenía ni un hermano, ni una hermana, nadie. Los únicos animales que despertaban su interés eran pues unos divertidillos monos capuchinos, supimos después, que colgaban de las ramas de los árboles. Y al principio, pues, la verdad es que estos monos, que no son muy sociables, la miraban con sumo recelo, pero poco a poco fueron brindándole su confianza hasta el punto de incluirla en la familia. Y donde Marina veía que los monos comían, ella comía. Donde Marina veía que los monos bebían, ella bebía. Si durante el transporte de la comida se le caía una pieza de fruta alguno, allá iba ella a recogerla rauda y veloz. Y lo más importante, cuando veía que los monos huían, ella huía. Los monos estos, los capuchinos, bajaban a verla y acicalarla más de lo que ella se subía a los árboles, eso está claro, y hasta llegaron a curarla en una ocasión en la que se puso gravemente enferma, como ella misma me contó una vez. Y durante los años que Marina vivió en la selva, y digo años, no 40 días, años, siempre se dejó llevar por el instinto. Y cada vez que los cazadores furtivos acechaban, ella se escondía, porque había visto lo que le hacían a los animales en la selva. Les tenía pánico. Sin embargo, un día vio a una mujer entre los furtivos y era la primera vez que veía a una cazadora entre ellos, una mujer. Y el hecho de ver un rostro femenino despertó en ella pues un anhelo materno, es normal, y de algún modo pues anuló su miedo por ver si esta mujer no podía ser mala porque era mujer, y ella pensaba que si se dejaba ver, que esta mujer se la iba a llevar con ellos, ¿no? Bueno, ella salió al encuentro de los cazadores y el hombre y la mujer la subieron a su camioneta. Y ella, repito, pensó que la mujer se la llevaría con ella y la cuidaría como una madre, pero no fue así. Se la vendieron a la dueña de un burdel de Cúcuta, que la sometió a todo tipo de maltratos, y Marina comprendió que tenía que escapar de allí, y así lo hizo, cuando tuvo la menor oportunidad. Estuvo deambulando por las calles en condiciones miserables, como muchos niños en Colombia, hasta que una mujer llamada Maruja la rescató y favoreció su posterior adopción por parte de una familia extranjera. Actualmente vive en Inglaterra. Y bueno, aquí en España también tuvimos el caso de Marcos Rodríguez, el niño lobo de la Sierra Morena. Yo creo que os acordaréis, vendido a un pastor de cabras en el año 1954, que también fue víctima de malos tratos y que también sufrió los rigores de la soledad y del monte y fue adoptado por una familia de lobos. Marina en Colombia, Marcos en España, niños ferales. Manuel, la historia de estos niños nos ha hecho pensar, de estos cuatro niños, nos ha hecho pensar en muchísimas cosas, pero nos hace pensar, y ahí hay muchas informaciones sobre el poder, el conocimiento de la selva. A mí me llamó mucho la atención que la niña guió a sus hermanos y gracias a eso se han podido estar 40 días ahí en la selva. Guió gracias a una serie de conocimientos que no tiene nadie en nuestro país. Hay conocimientos sobre los puntos cardinales, dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el oeste, el este. Eso no lo sabe nadie. Ellos sí lo sabían, ella sí lo sabía. Sabía orientarse gracias a los puntos cardinales. Sabía la alimentación que en la selva se podía tener y podían tener algunas personas, lo que era perjudicial para los niños y para sus hermanos y lo que no era. La verdad es que la selva casi cobró vida para los niños. No, pero a ver, no infravaloremos el mérito de esta epopeya, por muchos conocimientos, claro, que tuviera. O sea, hombre, si llevase un móvil y pudiese consultar una inteligencia artificial, oye, ¿por dónde voy para casa? Pues ya está arreglado, ¿no? Pues seguramente claro, no tendría cobertura allí. Y sobre todo que no está ya sola, que es que encima no, tiene que estar cuidando de tres niños y uno muy chiquitito. De tres niños, de cuatro, nueve y 11 meses cumplió el año durante este periodo, el bebé, el más pequeño de ellos, y ya tiene 13. O sea, a mí me parece una cosa alucinante, ¿no? Y además yo es un tema que seguí desde el principio, desde que se estrelló el avión y se reportó la denuncia, porque a mí todo lo que tiene que ver con estas historias de niños perdidos, sí, siempre, lo cuentas, siempre me fascina. Y ayer estaba, vamos, abrí una botella de cava y todo, cuando ya apareció la noticia de que habían aparecido los niños. Claro, hay muchísimos casos en la selva del Amazonas de desapariciones y de reapariciones años después. Como estaba contando Amado, hay casos de cazadores, casos de campesinos, casos de turistas que de repente desaparecen y reaparecen 15, 10, 15, 20 años después porque han sido acogidos por una comunidad indígena. Que de hecho, la aportación que han hecho comunidades indígenas a la ubicación de los niños ha sido muy importante para localizarlos. Es que tú imagínate el follón que se ha armado durante estos 40 días. Han participado en la búsqueda por tierra más de 180 personas, más de 110 de las Fuerzas Armadas y más de 70 indígenas que se prestaron para ayudar. Se utilizaron todos los medios técnicos a disposición del gobierno colombiano, desde dos helicópteros militares, Black Hawk, nueve aeronaves con capacidad de detección térmica, fotográfica, satelital. O sea, mucha IA, mucha inteligencia, mucha cosa electrónica, pero al final, nada. Al final, bueno, lo que valió es el trabajo. Yo incluso he visto que decían que les, por las indicaciones y por cosas que veían de pruebas, que les daban la sensación de que estaban cerca, incluso a 100 metros. A 100 metros, pero sí, que era imposible el coger y llegar en contacto. Claro, por la espesura de la selva. Exactamente. Yo solo he rozado la selva del Amazonas en un par de viajes y ahí un sendero que existía anteayer hoy ha desaparecido. Y en las pelis mola mucho, queda muy guay lo de Indiana Jones, que vas con el machete abriendo camino. A los 20 minutos de estar abriéndote camino con el machete, estás extenuado. O sea, que las semillitas de pulgarcito ahí no valen. No, las semillitas de pulgarcito se las comen los bichos que podían haberse comido a estos niños, porque ya no se trata de sobrevivir, ya no se trata de que tenga la niña algún conocimiento de raíces o de frutos, que muchos de ellos son venenosos. Claro, ella lo sabía lo que era malo, lo que era bueno, claro, lo que se podía comer o lo que no. Independientemente de eso, el jaguar, pues no te lo puedes comer, el jaguar te come a ti. Y un cocodrilo tampoco te lo puedes comer, el cocodrilo te come a ti, por no hablar de toda la serpiente. Y los narcobandoleros también, y los guerrilleros. Por ejemplo, porque todavía, claro, a pesar de todas las negociaciones, tú esto lo sabes perfectamente, Mado, a pesar de todas las negociaciones que hay en Colombia con algunas de las guerrillas, como las FARC, el ELN, hay montones de guerrillas que siguen estando allí. Y que, en el caso de encontrarse a estos niños, pues cualquiera sabe lo que podría haber pasado, sobre todo con la niña mayor, que probablemente habría tenido el destino más aciago. Pero es que además, en esa búsqueda, los buscadores de los niños recorrieron más de 1.400 kilómetros, que es como si te vas de aquí a París buscando, para que nos dé una idea de la brutal extensión de la que estamos hablando, y en la que además ni drones ni helicópteros, no hay visibilidad, porque la selva es muy tupida, hace como un techo, y tú no ves él ni con termografía satelital ni con historias. Se lanzaban con altavoces, con sistemas de megafonía, se les hablaba, se lanzaban kits de comida, volantes en lengua indígena para explicar, o sea, folletos para explicarles por dónde tenía que, o sea, se ha hecho todo lo humanamente posible, pero esos 40 días y esas 40 noches que tuvieron que ser terroríficas, 40 noches en la selva con todo lo que se oye ahí, con la inseguridad y la fragilidad de cuatro niños pequeños, vamos, a mí me parece prodigioso. Pero le dan mucha importancia también a la cultura espiritual que ellos tienen. Claro, esto es lo que a mí más me flipa, porque ahora, claro, ahí se está comentando esa cómo lo ven los indígenas, ¿no? Probablemente si ellos hubiesen caído en alguna de esas comunidades, de esas tribus indígenas, se habría acabado el problema, los habrían arropado, los habrían cuidado, pero no tuvieron esa suerte. Pero para ellos, la selva, como ocurre con los Tuareg en el desierto, con el padre Sáhara, ¿no? La selva es una madre, y es una madre protectora. Y ellos consideran que no hay ningún, que el peligro está en perderte en una gran ciudad, el peligro está en perderte en Madrid, no en perderte en el Amazonas. Ahí los espíritus de la naturaleza, los ancestros, que ellos creen que son los árboles más grandes y más robustos, son los que le van a dar cobijo, les van a dar fruta, les van a dar sus raíces, su savia, su alimento, y les van a proteger. Claro, esto mola, está muy bien que te lo cuenten así, es muy romántico, pero hay que verse allí, ¿no? Yo no sé cuánto aguantaríamos nosotros. Pues precisamente nosotros, en nuestro mundo, los niños, según las estadísticas, las encuestas que pueden estar, se pueden modificar, pero son el 99,13% de los niños en nuestro país, no sabrían, en nuestro país y casi en Europa y en todos los países ricos y tipo Estados Unidos, tipo Europa, el 99,13% de los niños no tendrían los conocimientos que han tenido estos niños, la niña fundamental, la que guió a sus hermanos, para poder hacer eso. No hubieran sobrevivido el 99,13% de los niños. Yo eso tampoco lo tengo tan claro, porque hay otros casos de accidentes de aviación, pues recuerdo el caso de una chica también, creo que era alemana o austríaca, que también se estrelló el avión, fue la única superviviente y sin ningún conocimiento sobrevivió. Por eso dicen que, y hay varios casos documentados de niños de corta edad no nativos que han sobrevivido en condiciones que nos parecen, mira, Miguel asiente, que nos parecen casi cosa de la Dama Blanca, ¿no? De una protección. Claro, los que queremos en Los Ángeles lo tenemos más fácil, ¿no? Porque Los Ángeles no tienen de frontera. Los Ángeles pueden ir aleteando hasta el Amazonas o cualquier lado. Los Ángeles son los cuatro niños y sobre todo la hermana mayor, ¿eh? Esa es la Ángeles. Sí. A Bruno le interesan los de Charlie y los otros, ¿no? Ángel sí. También el perro que sigue perdido, que es el perro que llevaba el ejército, Wilson, que encontró a los niños antes que los militares, que sabían los militares que el perro estaba con los niños, que los niños estuvieron jugando con el perro, que el perro se dejó ver por los militares lo llamaban y el perro no respondía porque los miraba así como diciendo no, venid por aquí, pero no fue nunca con los militares, nunca dejó a los niños y que sigue perdido en la selva. Ay, qué pena. Una historia, Miguel Pedrero, vamos a finalizar, pero una historia fascinante y fantástica esta que nos muestra, es un ejercicio de superación humano, desde luego, pero también es algo que nos habla mucho sobre el conocimiento que se está perdiendo en el primer mundo, ellos lo tenían, ese conocimiento para poderse guiar por las estrellas, por los árboles, por los musgos, por las piedras, por los árboles, poderse guiar y saber dónde está el norte, dónde está el sur, que yo no lo sé, cuando en el teléfono dice, camina hacia el norte, ni idea, pues ellos lo sabían. Sí, y además de eso que comentas, que es fundamental para la supervivencia de estos niños, es lo que acabáis de esbozar ahora, que es el trasfondo espiritual. De hecho, las poblaciones indígenas estaban convencidas de que la madre naturaleza iba a proteger a estos niños, porque la naturaleza es vista precisamente como una madre. Es decir, que cuando los pueblos tradicionales adoran a una roca, nosotros pensamos que es animismo, son primitivos y no entienden nada, que están adorando a una cosa. Pero en realidad va más allá. Adoran a la roca no porque piensen que la roca contiene un espíritu, sino que la roca es un elemento donde está el espíritu de la naturaleza, igual que en las plantas, igual que en los árboles, igual que en los animales, igual que en el cielo, igual que en la lluvia, ¿no? Es decir, que hay diferentes espíritus y luego hay un espíritu global, algo así, ¿no? Y es lo que contaba antes Mado, ¿no? De sus compañeros antropólogos que han convivido con pueblos indígenas y que le dicen, no, es que es una realidad Arby, aparte. Jeremy Narby la semana pasada que estaba comentando, hablando precisamente de esto. Sí, claro, es esa realidad aparte, ¿no? Para ellos es algo absolutamente normal. No diga normal. Realidad aparte, que eso es un invento de Castaneda. No me saques a Castaneda, vamos a tener la fiesta en paz. Bueno, eso de la realidad aparte... Bueno, mira, sin Castaneda. Vale, por favor, por favor. Tú asocias toda esta figura, es la figura de Carlos Castaneda, a un chamán. Mundo occidental. Vale, vale. Ahí bueno, no tiene absolutamente nada. Nos vas a contar, Manuel... Antes escuchamos las noticias y la actualidad y la información en Onda Cero, pero nos vas a contar y no abandonamos el mundo de la naturaleza porque vamos a hablar de plantas que averiguan y saben, tienen conocimiento de cuándo se les habla, de cuándo se les toca. Eso es lo que se está descubriendo, ¿no? Sí, y me alegro mucho de que esté Miguel aquí para echarme una mano, porque si no va a parecer que estoy, que ya me he tomado aquí, ha dejado ayer sí, Fernando eres, Rueda eres, la botella eres de whisky. Un nuevo Manuel el otro día, los fenómenos estas que te llaman la atención y, claro, y no pero tienen es que explicación. Hay cosas auténticas y hay cosas falsas, como en todos los campos de conocimiento, y en estos temas también, no todo es auténtico. Estás todo en falso. Manuel muy positivo. Sí, debe ser la botella de whisky de Fernando que se dejó aquí. Pero sí, sí, hay cada vez más estudios científicos. Hoy hablamos del mundo vegetal, del mundo de las plantas, que a mí me resultan muy incómodos, porque creo que nos van a obligar en poco tiempo a replantearnos muchas cosas. Y la gente está muy atenta porque tras la actualidad en Onda Cero vamos a contar esa información que nos determina de forma fehaciente, de forma ya científica, la comprobación final de que las plantas son conscientes de cuando se les toca, cuando se les habla. Hay una serie de informaciones a este respecto que nos contará Manuel Carvellal. Y también Juanjo Sánchez Toro nos hablará sobre las últimas noticias. Hemos hablado en alguna ocasión sobre una desaparición misteriosa, enigmática. Orlandi se llamaba y se apellidaba así la niña que desapareció en el Vaticano. Hay nuevos datos sobre ella, sobre esa desaparición en el Vaticano. Una de las niñas que desapareció ya hace unos años. No se sabe absolutamente nada sobre ella. Sin embargo, esta semana ha habido noticias, pero las vamos a contar ahora, tras la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Continuamos con información, información que ahora mismo nos lleva, lo hemos comentado antes, en de las noticias, en de las dos, en de la madrugada, Manuel Carvellal, una investigación científica que descubre cómo las plantas son capaces de averiguar y tener sentidos, de averiguar, por ejemplo, cuando los tocan y cuando no. Esto tiene una trascendencia enorme porque significa que tienen una serie de sensores táctiles similares a los humanos que les vale para discernir cuando son frotadas o acariciadas. Bueno, sí, te compro todo menos lo de similares a los humanos porque no se parecen en nada y esto es lo que nos rompe el cerebro y lo que nos obliga a hacer un ejercicio de humildad y de imaginación para comprender lo incomprensible que es el mundo en el que vivimos. No te rías, Miguel, que ahora voy contigo. Esto se acaba de publicar en el último número de la revista Nature Plants. Es un trabajo realizado por la Universidad de Washington State, liderado por el doctor Michael Knoblauch, y en el que lo que han hecho es estudiar el no sistema nervioso de las plantas, pues claro, las plantas no tienen sistema nervioso. Pero como ya existían unos trabajos precedentes en los que se constataba cambios de actividad a nivel celular en los vegetales, en su interrelación con los humanos, pues ellos han diseñado un nuevo sistema, digamos, para evaluar esos cambios, y han realizado 84 experimentos en 12 plantas diferentes pertenecientes a berros de tale y plantas de tabaco que han sido cultivadas especialmente para inducir sensores de calcio, que es lo que han utilizado para evaluar si realmente había una reacción física, objetiva, empírica, cuando eran tocadas. Si ellas detectaban no solo que eran tocadas, que esto ya de por sí es bastante flipante, que en el momento en que eran tocadas con unas varillas muy finas de vidrio, hubiese una reacción y una comunicación con ese sistema, que habían implementado, sino que en cuanto dejaban de tocarlas, reaccionaban a esa interrupción en el tacto, ¿no? Que a mí me parece alucinante, porque no tienen sistema nervioso, ni similar a los humanos, ni similar a los animales, tienen otra cosa. Entonces, se han hecho ya experimentos anteriores al respecto, aunque nunca se había utilizado esta nueva tecnología de los sensores de calcio, pero claro, esto va abriendo más ese melón al que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano en cuanto a nuestra interrelación, no ya con los animales, que lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, sino con el mundo vegetal. Y esto va a ser, yo creo que en un futuro no muy lejano, muy incómodo, porque la semana pasada, cuando Mado y vosotros charlabais con Jeremy Narby, y él comentaba lo de que La clave de la diferencia entre cómo percibimos la naturaleza, los humanos urbanitas occidentales y los indígenas del Amazonas, es la cosificación de los animales y de las plantas y de los vegetales, mientras que ellos los humanizan. Y aquí hemos debatido muchas veces sobre si lo de humanizar a los animales o el comportamiento de los vegetales es un error o no. Ellos en su mundo les confieren esa humanidad no solo a los animales sino a los vegetales, mientras que nosotros consideramos que los animales y las plantas son cosas, ¿no? Sí. Lo que acaba de decir Manuel es muy interesante. Bueno, yo confieso que no escuché la entrevista a Jeremy Narby, pero ya la estoy escuchando. Muy mal, falta total. En cuanto salga de aquí, Onda Cero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí se puede escuchar. Pues es uno de mis autores de referencia, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el mundo vegetal. De hecho, y es antropólogo, no es biólogo. Es antropólogo. De hecho, estoy acabando de leer su último libro publicado en España hace poco por la editorial que suele publicarlo, Errata Natural. Uh-huh. Y tú comentabas algo importante, que es cómo reaccionan ciertas plantas al tacto, ¿no? Y hay una historia muy curiosa de la mimosa púdica, que es una planta que reacciona al tacto como una forma... Si es mimosa y es púdica, pues normal. Yo la he visto. Sí, ¿verdad? Enseguida se encoge. Se encoge, ¿no? Como sí. Se cierra como una forma de protección. Pero, claro, hasta no hace... ¿Sabes cómo la llaman en Cuba, no? ¿Cómo? Bueno, te lo digo después. Vale. La antena es un nombre un poco... Pero lo interesante de eso es que hace ya unas cuantas décadas se pensaba que esta planta, la mimosa púdica, actuaba de forma absolutamente mecánica. Es decir, que si algo le rozaba, se cerraba. Y en cierta ocasión, un colaborador de Charles Darwin llevaba en un carruaje varios ejemplares de mimosa púdica, ¿no? Entonces, este colaborador de Darwin, porque sabéis que Darwin, además de investigar todo lo que tiene que ver con la evolución de las especies, ¿no?, también se centró mucho en la investigación de los vegetales, ¿no?, que es algo que la mayoría de la gente no conoce demasiado, pero él realizó grandes estudios sobre los vegetales, era su gran pasión los vegetales. Bueno, pues este colaborador de Charles Darwin estaba llevando en el carromato esos ejemplares de mimosa púdica, y cada vez que pasaba por un bache, ¿no?, esas mimosas púdicas, claro, al recibir ese golpe, se cerraban, ¿no? Esto no le extrañó, porque ya sabían cómo funcionaba. Pero ¿qué pasó? Que después de unos cuantos baches, las mimosas púdicas, entre comillas, ya se dieron cuenta de que ese bache No era peligroso. No era peligroso. Por lo tanto, ya no se empezaban a cerrarse. Y ahí es cuando este colaborador de Charles Darwin se dio cuenta de que esa capacidad de las mimosas púdicas no era algo meramente mecánico, ¿no? Luego se han hecho muchísimos experimentos en laboratorio que vienen a reafirmar exactamente lo mismo. Por ejemplo, la mimosa púdica cuando está lloviendo no se cierra porque sabe que no es peligroso, ¿no? O cuando se han hecho experimentos tocándola varias veces, ¿no? La mimosa púdica se cierra, pero ya llega un momento que cuando la tocas y ve que no supone ningún peligro, no se cierra, ¿no? Es decir, se han hecho muchos experimentos que lo que vienen a demostrar es que en realidad, digamos, que hay una intención, ¿sí? Y que no es un comportamiento mecánico, sino que la mimosa púdica se adapta a las circunstancias y se cierra solo cuando, digamos, que ese tacto considera que es peligroso para su supervivencia, pero si considera que no es peligroso para su supervivencia, no se cierra, por lo tanto no es algo mecánico. Es que nosotros llevamos muchos años, décadas, en el mundo de la parapsicología, cometemos muchos errores, es verdad, pero en el mundo de la parapsicología académica y universitaria, que es de lo que yo, con lo que yo he estado trabajando últimamente, se han hecho un huevo de experimentos sobre lo que se llama el fitopsiquismo, que está catalogado dentro de la clasificación de los fenómenos paranormales como parte de la PK, lo cual ya, a mi juicio, es un error, porque teóricamente sería un efecto de la mente humana. La fitometanatosis, la fitometarquia, hay un montón de experimentos que se han hecho con el crecimiento, intentando potenciar el crecimiento de los animales, intentando comunicarse, desde el revelador Baxter, famoso, sí, de los años 70, que se aplicaba a los aparatos. En Vigo, yo no sé si tú llegaste a conocer, no, lo que se hizo en Cooperceltia, los, no, laboratorios Cooperceltia de Vigo, que es una institución farmacológica. Bueno, todo eso que estás contando está en tu nuevo libro, Investigación sí, una historia de la parapsicología científica y universitaria en España, porque son 600 y bueno, casi 700 páginas, sí, es un tochaco, y precisamente aquí cuentas estas historias. Sí, pero lo que quiero decir vegetales es que a veces que la gente que nos movemos en estos terrenos de frontera no estamos tan locos. O sea, cometemos errores porque, coño, somos los primeros, no, que estamos abriendo camino. Sí. Pero luego que vengan todos estos científicos detrás y digan, bueno, a ver, igual no es tanto como contáis, pero aquí algo hay. A mí escuchar ahora a Miguel Bellón decir, sí, se observan movimientos extraños en los cielos. Hombre, que lo digamos nosotros, pero que lo diga el jefe de la Agencia Espacial Europea, mola más, ¿no? Agencia Espacial Española, ¿eh? Española. Pero bueno, española, perdón, hoy, española. Pero somos más importantes porque la Agencia Espacial Europea reúne a todas las agencias espaciales de diferentes países, pero la española tiene entidad propia, esa es más importante. Y la verdad es que las investigaciones y las investigaciones españolas que se realizan en relación al espacio son muy importantes. Pues tú y yo conocemos a gente que trabaja en España, en Madrid, para la NASA, y trabaja en misiones espaciales, y misiones espaciales que ya fueron muy importantes en los años 60. Las antenas de Rodrigo de Chabela, claro, fueron fundamentales en las comunicaciones que hubo entre Houston y la Luna. Sin Rodrigo de Chabela no hubiera llegado el ser humano a la Luna en esa fecha. Sí, lo único que quiero decir es que sea con la NASA, sea con la investigación en vegetales, tenemos que sacudirnos el complejo de inferioridad con la ciencia que tenemos, porque, joder, hemos hecho cosas buenas y hemos sido pioneros. Pero fíjate, ni siquiera hace falta irse a la parapsicología. Por ejemplo, una planta tan común como la planta del tomate, funciona de la siguiente manera, que es muy interesante. En cuanto aparece un depredador, que puede suponer un peligro para las plantas del tomate, ¿no?, estas plantas emiten un olor mediante un gas que de algún modo avisa al resto de las plantas. Pero es que hay más, ha descubierto algo mucho más interesante, que hay una planta, o sea, que la planta del tomate se tira gases. Sí, que hay una planta del tomate, cuando aparece un depredador, es la mofeta vegetal. cuando hay un depredador y hay varias plantas del tomate, hay y una, todo por no decir pedos, pues hay una o varias plantas del tomate que emiten un determinado olor que atrae a ese depredador para que se coma precisamente esas plantas del tomate y no otras. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un acuerdo entre la comunidad de las plantas del tomate. Es decir, cuando aparece un depredador, hay una serie de plantas que emiten un olor que atrae al depredador para que se coma precisamente... A mí eso se sacrifican. A mí eso ya me peta la cabeza. Se sacrifican por las demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, la planta tiene una característica que no tiene ningún otro ser vivo, ¿no? Y es que todas sus partes realizan todas las funciones. Por lo tanto, si un depredador se come hasta el 95% de la planta, esa planta puede regenerarse y puede volver a crecer. ¿Qué es lo que pasa? Que esas plantas que se sacrifican por el grupo están unidas por debajo de la tierra a través de sus raíces al resto de las plantas. Entonces el acuerdo es, tú te sacrificas por todas nosotras, pero una vez que el depredador te haya comido prácticamente, nosotros lo que hacemos es cederte nutrientes para cuidarte y que vuelvas a crecer. Con Almudía Rosa Ventos en Twitter nos dice Almudía Rosa Ventos, Juan Carlos Rubio, y finalizamos este tema sobre la inteligencia de las plantas, las comunicaciones entre las plantas. Nos dice, las plantas son seres más antiguos que nosotros, que tienen mucho más tiempo de evolución y no sabemos nada aún sobre ellas, que fueron importantísimas y que hicieron posible que hoy nosotros los humanos estemos aquí. Caso Emanuela Orlandi, Juan José Cesoro. Orlandi era una niña, una adolescente, que desapareció en el Vaticano. ¿En qué año? Pues mira, justo se va a cumplir el 22 de junio, 40 años. Fue en 1983 y efectivamente era una niña de 15 años que regresaba de una clase de flauta por la calle. Y ella residía en el Vaticano porque su padre era un funcionario, digamos, del Vaticano. Y nunca más se volvió a saber de ella. Entonces son 40 años de misterio con toda clase de especulaciones. Hay una serie relativamente reciente en una plataforma que, bueno, a mí me gustó. La verdad es que está, por lo menos narrativamente, no sé, porque tampoco conozco los entresijos del caso y no sé si está bien documentado o no, pero desde luego, o sea, es de las series que yo me la vi entera, o sea, del tirón. Está muy ha habido diversas informaciones, y no sé si válidas o no, que han asociado esta desaparición a una especie de poder oculto en el Vaticano, en donde... un sector muy vinculado a los malos del Vaticano, a los banqueros, a los pederastas, pues podían tener que ver con la desaparición de esta niña. De esta niña sobre la que no se supo nada, nunca aparentemente, más. Bueno, pero esta semana ha habido informaciones no sobre ella, sino sobre dónde puede estar. Eso es, o sea, a lo largo del tiempo, lo que tú dices, las teorías que hay sobre al respecto son de todo tipo. O sea, sí que se habla un poco del tema de la mafia, que fue una especie de aviso para a navegantes, de como sabíamos que estaba todo el tema del Banco Ambrosiano y todo ese tipo de cosas. Se hablaba también de que había una especie de organización, cuando salieron todos los escándalos de la pedofilia, pues también se pensaba que estaba dentro de círculos pedófilos. Sí, porque había otra chica que también de similar edad, que había desaparecido. Entonces, lo que ha ocurrido ahora, que ya digo que no sé si tendrá que ver también con lo de la efeméride, pues que saldrán informaciones de este tipo, es que un escarabinieri, que se llama Antonio Goglia, ha mandado una carta al fiscal adjunto Stefano Luciani, en la cual dice literalmente: le informo que en el sótano de Castel Sant'Angelo, que ya es un edificio que todo el que haya ido a Roma sabe cuál es, porque es emblemático también de la ciudad, que en el sótano de Castel Sant'Angelo, detrás de una puerta blindada, debería haber una habitación de unos 20 metros cuadrados, en la que debería haber restos humanos, incluidos los de Emanuela Orlandi y la chica que tú decías, Silvia Mirella Gregori, que era la otra niña que también desapareció por aquellas fechas, y algunos conectan las dos desapariciones, porque no se ha vuelto a saber nada de ellas desde entonces. Yo he estado mirando, porque más o menos lo que se ha hecho público ha sido esta noticia. En algunas otras entrevistas que ha hecho este Scarabinieri, no está muy claro en qué se basa, porque él manda este escrito, pide que además... Pero él no investigó su caso... Claro, en principio él es como que llega a determinadas conclusiones repasando información. Uh-huh. Es decir, luego en otras entrevistas y tal, comenta algo así como que las primeras llamadas, porque hubo unas llamadas de los supuestos secuestradores que luego fueron también muy cuestionadas y se trataron de identificar las voces y tal. Luego, ¿os acordáis que salió un supuesto americano por ahí raro que también se atribuyó él mismo el secuestro? Y yo me acuerdo que el hermano se sentía muy culpable porque creo que él la solía acompañar a la chica y ese día no la acompañó, no sé qué historias. Es el que más está luchando por mantener vivo el caso. Sí. Pero él, este Scarabiniere lo que comenta es que Hay una especie de deducción rara que ha hecho, que a partir de las llamadas, que había como una serie de pistas que, leyendo entre líneas, te pueden llevar a este tipo de cosas. Por ejemplo, dice que las primeras llamadas hablaban del Via Crucis, entonces que eso hay que conectarlo con una antigua sociedad o cofradía del Via Crucis que tenía que vernos. Entonces empieza a tirar así como del hilo, de una manera así, trabajando con de manera metafórica y simbología, pero más allá de eso, no está claro, por lo menos yo no he sido capaz de encontrar, cuál es el fundamento que le lleva a concluir eso. El hermano de Manuela, como digo, es el que está siempre todavía luchando por el tema, dice que esto es una absoluta locura, que no hay ninguna historia. Es cierto que ya en su día sí que se miraron algunos sepulcros en una de las capillas también, el sepulcro que estaba asociado a un mafioso, a un capo de la mafia, porque también había el testimonio de una mujer que había colaborado con la mafia y tal, y que parece ser que se enteró de algo. Entonces, ya digo, los indicios, se ha probado todo. El Papa Francisco, las últimas declaraciones, es que él quería colaborar al máximo para resolver este caso. Lo cierto es que en esta serie que os comento queda bastante mal, porque cogen una conversación entre el hermano y el Papa, en una especie de audiencia así pública. El Papa Francisco. Y dan a entender como que lo que se deduce de eso es como que prácticamente le dice al hermano, déjalo, porque tu hermana está muerta. Es más o menos un poco. Entonces da la sensación como que se hubiera hecho una investigación interna y que el Vaticano supiera ya de una manera eficiente, por la vía que sea, que Manuela está fallecida y que ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero luego él ha hecho, a raíz de todo esto, ha hecho declaraciones diciendo que él ofrece la máxima colaboración y tal, y seguimos un poco como casi como el primer día, o sea, sin saber demasiado. O sea, que en principio no van a abrir ahí ni van a investigar. Lo que comentan es que Castel Sant'Angelo depende del Ayuntamiento de Roma. Entonces el Vaticano debería pedir permiso al ayuntamiento para poder hacer algún tipo de excavación, pero sobre todo, claro, debería estar en principio mejor fundamentado, no una deducción así un poco extraña, ¿no?, por parte de esta persona. ¿Despierta o no la mujer catatónica? Pues esto es alucinante, ¿eh? Porque si el otro día hablábamos de la mujer mutante, que podría ser alguien como paciente cero para conseguir muchísimas cosas, en este caso ha despertado, se ha recuperado, la han dado el alta y está en rehabilitación. Pero el caso de esta chica, que se llama April Durrell, empezó en 1995 y era una universitaria con notas normales, y no especifican qué fue lo que pasó, solamente que tuvo un episodio traumatizante, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues se va a un hospital, y porque tiene pues problemas, y la diagnostican que tiene esquizofrenia y que tiene psicosis. Según los síntomas que ella tiene, cada vez está peor, porque empieza a tener pues que no reconoce a la gente. Está como perdida, y cuando ya directamente empieza a tener como un brote muy muy grande, ¿no?, que piensan que es un brote muy grande de esquizofrenia, pues directamente se queda sin habla, se queda como un vegetal, catatónica. Incluso dicen que podría llegar a ser catalepsia, o sea, de tal manera que la ingresan. Y bueno, pues se queda ahí. Y la persona que es el médico que ha conseguido dar con el problema de esta muchacha, se llama Sander Mars, pues él, la primera vez que contacta con ella o que la conoce, es en el año 2000. Él es un psiquiatra, y lo que él opina, dice: no había visto a una paciente más enferma en mi vida. Pero pues bueno, ya está ahí. Han pasado, no sé si desde el mismo 1995 es cuando la ingresan, pero bueno, fijaros ya también el tiempo que ha pasado. Pero luego vuelve a coincidir con ella en 2018. Él tiene ahí como un puesto más importante, y se le ocurre pues hacer como una comisión con diferentes médicos, entonces se junta con 70 especialistas, me imagino que igual que en el caso de ella, investigaría algún otro caso, de neuropsiquiatría, de neurología, de neuroinmunología, de reumatología, y empiezan a trabajar en el caso de esta chavala de abril, ¿vale? Empiezan a mirar posibles síntomas o cosas que la pueden causar este problema para ver si consiguen mejorarla. Y al final lo que detectan es que lo que tiene es lupus. Y que eso es un lupus que no ha dado la cara en cuanto a síntomas para relacionarlo con esa enfermedad, pero que el maldito lupus a esta chavala, que es cuando empiezan a dar los problemas, lo que la ataca es el cerebro. Y empiezan a darle una medicación para que vaya reaccionando ante los síntomas que han dado. Me imagino que también desde que ella empezó con la enfermedad hasta después, pues ha habido unos avances científicos, unas analíticas en los que les da los parámetros para identificar qué es lupus. Y empieza a reaccionar y empieza a recuperarse y empieza a salir de estar catatónica, de tal manera pues que en el 2020 la dan el alta. Que imaginar la barbaridad que estamos diciendo, pero que es una realidad. Y ahora mismo está en un centro de rehabilitación, pues intentando un poco retomar su vida. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que hay muchísimas personas que en determinado momento de sus vidas han tenido problemas mentales que pueden ser causados por síntomas de inflamación o causados por síntomas de enfermedades de estas que decimos que son, ¿cómo se llama?, autoinmunes, y que te pueden causar esos problemas en el cerebro. Entonces, lo que quieren hacer ahora es, independientemente de las barbaridades o de lo mal que lo hayan pasado otras personas que no lo han podido salvar, pero ante casos así un poquito más extremos, que vean si a lo mejor hay una causa física que determine esos problemas mentales, pues si los pueden ayudar y les quitan de estar encerrados en un psiquiátrico de por vida, cuando pues le han destruido la vida a esta mujer. La verdad es que los efectos en el lupus, en el comportamiento, en el cerebro, en la mente, si se viera, por ejemplo, la serie del Dr. House, habla mucho sobre eso, porque hay muchos casos de lupus y con una serie de efectos extrañísimos. No existe un parámetro, no existe una pauta de esto, o sea, el lupus un comportamiento casi por descarte, casos muy extraños, y aparecen muchos casos realmente extraños en la serie del Dr. House de lupus, que se convierte, yo creo que es uno de los sitios, una de las series, uno de los momentos en los que yo he aprendido sobre el lupus más. Hasta ahora, hasta ese momento era un hombre, pero el lupus se convirtió en esas series muy importantes, y seguramente los guionistas descubrieron algunos casos fascinantes con consecuencias gravísimas como este. Yo es que era más de médico de familia. Sí, bueno. También se aprendían cosas, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo. Una moraleja, ya. Sí. Pero a mí un médico que trata con tan mala leche a sus pacientes, ya de entrada me cae un poco gordo. Hombre, pero él es un poco gordo, es el personaje. Lo que sí es cierto es que cada vez está más claro que de la misma forma en que un problema del cerebro puede repercutir en el organismo de muchas maneras, y de hecho con determinadas enfermedades en muchas ocasiones te mandan al neurólogo no porque piensen que estás loco, sino para ver si el origen es que el neurólogo no trata pues eso, la gente está muy equivocada. Exacto, pero cuando a ti te dice es que me ha mandado al neurólogo, el neurólogo investiga el cerebro, no la mente. Y sobre todo es... Y los nervios, y cómo los nervios, pues, claro, se pueden haber afectado a la columna vertebral. Pero sobre todo es... comportamientos absolutamente normales, claro, no es un psiquiatra, eso es otra cosa. Cuando tienes una enfermedad, te están haciendo... O sea, una enfermedad, unos síntomas X, que te están alterando tu sistema normal de vida, lo que tú hacías habitualmente, y no encuentran una explicación por ninguna parte, pues una de las cosas que te dicen, vaya neurólogo, a ver si ahí hay algo que nos esté dando alguna información. Pero yo reconozco que me parece una vía que jamás me la había planteado. O sea, cuando tú te diagnostican, pues mira, tienes un problema mental, pues yo que sé, derivado, pues vale, de un trauma, de lo que sea, que se te haya despertado. Pero que por inflamación, o por esto que lo llaman lupus neuropsiquiátrico, te esté machacando, te esté volviendo loco el cerebro, tú no lo sabes y te está destruyendo tu vida, claro, si no te dan un tratamiento adecuado, que hoy por hoy pues lo hay, pues es que no eres persona. Yo, ya, se te ha acabado. Una historia alucinante. No quiero ser pedante, lo he repetido aquí un millón de veces, yo creo que el gran problema que tenemos en el año 2023 es que seguimos perpetuando los errores de nuestros predecesores en toda la historia de la ciencia. No, la comunidad científica. Cada vez, gracias a Dios, hay gente que... Cuando hablas con la comunidad científica y hablas de cosas así como la parapsicología, la fitometarquia, los ovnis, está echalao, ya están aquí los frikis estos. Lo que os comentaba hace un momento de el desplazamiento de las ondas lentas de iones de calcio en los vegetales. Esto es de ahora, ya se acaba de publicar en una revista científica. Este tema de que un problema como el lupus pueda generar enfermedades mentales. Estamos empezando a descubrir el universo, si es que no sabemos nada. Se me olvida decir que esta chica, el lupus la atacaba justo en la zona del cerebro relacionada con la esquizofrenia y con el psicótico, sí, con lo cual por eso pensaban que tenía ese problema. Se están haciendo descubrimientos en el campo de las neurociencias maravillosos todos los meses. Con el telescopio James Webb estamos redescubriendo el universo, y no solo no teníamos ni idea de la mitad de las cosas, sino que en la otra mitad estábamos equivocados. O sea, no hablo ya del fondo de los mares. O sea, nos queda todo por descubrir de nuestro propio planeta. Esta semana se estaban poniendo en marcha unas investigaciones geológicas sobre el magma, sobre el interior de la Tierra, que nos van a obligar a reescribirlo todo. Bueno, están haciendo una perforación. Claro, pues a eso me refiero. Alucinante. A eso me refiero. O sea, cuando Lavoisier decía en la Academia de Ciencias de París, esto de los meteoritos es una tontería, ¿cómo van a caer piedras del cielo si en el cielo no hay piedras? Claro, en base al conocimiento científico del momento, no estaba mintiendo, pero ya se creían la Academia de Ciencias de París, que tenían la panacea, que lo sabían todo, ¿no? Pero Manuel, si entre los propios científicos se mordían y eran depredadores, no lo van a hacer con personas que no están dentro de la ciencia. Las guerras de ciencia se llamaban eso, que sí, anda que no había... sopapos ahí, para que luego digan, no, es que en el misterio os lleváis mal unos con otros. Acuérdate con los médicos o con las farmacias. Cuando la cueva de Altamira, que decían, este que se ha tomado, que, se, favor, que se le ha ido la pizza. Eso os pasa por una cosa, y es que no preguntáis lo suficiente a quien sabe de absolutamente todo. Es el Papa. Hello again, friend of a friend. I knew you were. I come. Y es que el Papa es infalible, especialmente en este asunto, las apariciones marianas, las apariciones de la Virgen. Será infalible, otra cosa es que tenga razón. Y este tema y este asunto, esta información nos va a llevar a debatir, a opinar, a intercambiar impresiones, pero antes contamos, Juan José Chezoro, la información y la noticia que nos dice que el Papa Francisco ha hablado de las apariciones de la Virgen. Fíjate, ¿quién lo iba a decir, no? El Papa han concedido una entrevista, tener un Papa tan dicharachero siendo argentino. ¿Quién podía sospechar, no, que hablara tan poco? Pues ha hecho unas declaraciones, además, en su... A mí lo que me gusta del Papa, evidentemente, es que toca temas teológicos de una manera muy llana, ¿no? Ya prácticamente al poco de acceder al cargo, él ya dijo que esto de las apariciones marianas, o que la Virgen María no era una cartera, ¿no? De alguna manera empezaba a desacreditar bastante el tema de las apariciones marianas. Con el paso del tiempo ha ido, yo creo que, moderando un poco la actitud. De hecho, por ejemplo, aquí hemos comentado cómo se fueron asumiendo, no el carácter sobrenatural exactamente de las apariciones de Medjugorje, pero sí que se ha convertido en un centro ya perfectamente integrado dentro de lo que son los grandes centros marianos de Europa. Y ahora lo que ha hecho ha sido unas nuevas declaraciones sobre la Virgen, que, bueno, él reconoce en estas declaraciones, lo he hecho en la televisión pública italiana, él reconoce que las apariciones marianas son un tema muy delicado en la actualidad, porque de hecho ahora mismo en Italia, aquí lo estuvimos comentando también, hay una supuesta aparición mariana con una estatua que se iba a investigar, que supuestamente se había traído, esa figura se había traído de Medjugorje, entonces está provocando o atrayendo bastante, bastante devoción. Y entonces él, sobre todo, trata de ver cuáles podrían ser, una manera de distinguir cuáles podrían ser las apariciones marianas auténticas de, o por lo menos que pues, se les podría dar cierta credibilidad o valorar si son auténticas y frente a aquellas que son directamente falsas, ¿no? O sea, entonces, que tiene un criterio ya para identificar. Bueno, es una forma que realmente teológicamente está muy muy consolidada. O sea, es un poco, lo que pasa que es lo que digo es que lo comenta de una manera llana y bueno, a mí me gusta cómo lo hace. Él dice, claro, él les hace un poco la pregunta de cómo debe situarse un cristiano frente a las apariciones y entonces reconoce que la Iglesia es particularmente cauta y cuidadosa, pero claro, el devoto, ¿qué puede hacer? Que no tiene a lo mejor esos conocimientos teológicos que tienen los jerarcas de la Iglesia. Entonces, él lo que dice es que la devoción mariana no siempre es verdadera, eso lo reconoce, y sobre todo, si está muy centrada esa aparición mariana en sí misma, es decir, se habla mucho de sí misma la Virgen en esos mensajes, considera que seguramente eso es un poco raro, porque en esta entrevista... O sea, que se dice mensajes sobre sí misma. Se habla demasiado, a ver, ahora lo digo, que se va a entender bien. Él dice, cuando la aparición es verdadera, la Virgen nunca ha traído hacia sí, nunca. Siempre ha señalado hacia Jesús. Es decir, y de hecho señalaba con la mano un crucifijo que tenía ahí en la sala donde le estaban entrevistando. Entonces, esto siempre ha sido el gran problema que ha tenido la Iglesia. La Iglesia, evidentemente, quiere que toda la atención, toda la devoción, se centre en la figura de Jesús y no aparezcan otras figuras un poco subalternas, como serían la Virgen, como sería el Ángel de la Guarda o los ángeles, de tal manera que tú... Que le quiten protagonismo, ¿no? Claro, que sean tus interlocutores y de alguna forma eclipsen al que debe ser el auténtico referente, que es Jesús, que es al mismo tiempo Dios, porque es la misma figura. Y Espíritu Santo, ¿eh? Y Espíritu Padre, Santo. Hijo y Espíritu Entonces, Santo. Entonces, lo que quiere decir con esto se es... Se llama la Santísima Trinidad. Exacto. Pues lo que quiere decir con ello es, si la Virgen está tomando demasiado protagonismo, ojo, porque ella simplemente es una mensajera, entre comillas, de Jesús. Y eso también es, ya luego en términos más estrictos, la Iglesia tiene un documento que se puede consultar en la página web del Vaticano, que lo sacó ya hace tiempo, estaba el anterior Papa, donde te dice claramente que nunca un mensaje de la Virgen puede ir en contra del dogma de la Iglesia. Si hay un mensaje de la Virgen que va en contra del dogma, ya sabemos que es falso. Entonces, es una manera de mantener siempre lo que es el ideario. No puede ser crítica con la Iglesia. No, porque entonces entraríamos en una dinámica... Claro, que entonces cada aparición mariana, los dogmas para que vamos te sirven. Vamos a ver, pongamos... Es lo que pasaba con el espiritismo. Pongamos, o sea, que si la Virgen dice que las mujeres pueden ser curas, no le hacen caso. No, yo voy a decir otra cosa. Yo voy a decir, la Virgen dice, vengo en nombre de mi hijo. Y mi hijo dice que la Iglesia lo está haciendo muy mal. No, da igual. Si la Iglesia, por ejemplo, si viene, se aparece la Virgen y dice que trae un mensaje de Jesús y dice, por ejemplo... Pues, no sé, que eso, que el Papa no es infalible, cualquiera de los dogmas que se consideran dogmas realmente, no le hacen caso. La Inmaculada Concepción, por decir algo, y lo dice la propia Virgen, ¿sabes? No se puede aceptar. La Virgen, esa Virgen es falsa. Bueno, y luego hay un segundo criterio también importante que valoran mucho, que es si la Iglesia viene un poco a encizañar lo que sería diciendo, a ver, este arzobispo, que eso ha pasado muchísimas veces, ¿no? Este arzobispo de aquí no está haciendo muy bien las cosas. Este Papa nos está saliendo un poco de aquella manera. Si viene un poco a generar un poco la discordia, bueno, pero también eso, hay que sospechar. Claro, eso está porque bien, porque está identificando una ya armonía pero en la Iglesia. Fíjate qué interesante el fenómeno de las apariciones marianas, porque en realidad en el Nuevo Testamento, digamos que la figura de la Virgen María es marginal, absolutamente marginal, y en realidad fue el fervor popular el que elevó la figura de la Virgen María prácticamente a la misma altura que a la de Jesús de Nazaret, ¿no? Y fue precisamente el fervor popular por esa necesidad de una diosa, ¿no? Tenían un dios, pero necesitaban una diosa, la parte femenina. En el catolicismo, no en otros cristianismos, ¿eh? Sí, claro. Catolicismo. Claro. No, en el Corán hay más líneas dedicadas a la Virgen que en el Nuevo Testamento. Claro, así a la Virgen. Sí, tiene más desarrollo, sí. Porque ya cuando se hace. Capítulos enteros. Cuando se hace. Sí. El tema está en que cuando empieza a extenderse la devoción de la Virgen, empiezan a surgir supuestos evangelios dedicados a la Virgen María, donde se narran un montón, igual que aparecen los apócrifos, ¿no? Evangelios apócrifos dedicados a Jesús y a otras figuras y tal. ¿Por qué? Porque como sigue retrasándose en el tiempo la segunda venida de Jesús, pues claro, hay que ir un poco rellenando el hueco. Hay que darle explicación. Claro, y entonces empiezan a salir los spin-off de personajes que eran secundarios y que empiezan a tener protagonismo. Entonces la Virgen ahí empieza a adquirir adquirir ya contenido. Tenemos más de 20.000 apariciones de la Virgen en estos últimos 20 siglos, más o menos, casi 21 siglos, 20.000 apariciones de la Virgen. Me gustaría que más que ovnis. Y sin embargo, muy pocas apariciones marianas admitidas a trámite, ¿no? Por el Vaticano. Seguramente esa incoherencia teológica tiene mucho que ver en ese asunto, y por eso esta exposición del Papa hablando sobre las apariciones marianas. Pregunta, rápidamente, Manuel, la pregunta es la siguiente: ¿lo que dice el Papa sobre las apariciones marianas vale solo para el contenido de los mensajes o vale también para las apariciones en sí mismas? ¿Pueden ser extrañas sin ser aprobadas? Es que no hay ninguna aparición mariana aprobada, es que ese es el error. Yo ya lo he repetido muchas veces. Admitido el culto. Autorización del culto, que es otra cosa. O sea, el Papa vamos no a considerar, tiene autoridad para decir... Vamos aquí, a considerar eso como aprobado. Vale, entonces, ya lo he explicado muy bien, Juanjo. Es como las leyes. Hay un magisterio de la Iglesia, hay unos dogmas concretos que es como la ley. Ahora no puede venir un ministro de Interior y decir, bueno, pues yo creo que lo de la violación, pues no es tanto delito. O yo creo que robar, si robas un banco, pues mira, que le den, porque es un banco. No, es que no funciona así. Entonces, si viene una aparición, que no viene la aparición, viene un vidente que dice que la Virgen le ha dicho. No, es que a mí la Virgen me ha dicho que este obispo es un pedófilo. Pues muy bien. Pero es que el problema de las apariciones marianas no se limita a eso. Es que hay, esta misma semana en Religión y Libertad se publicaba un artículo muy interesante sobre cosas como los milagros eucarísticos. O sea, antes estábamos comentando lo de las evidencias, los metamateriales, de la ufología, de los ovnis y tal. Hay más evidencias físicas en el ámbito de las apariciones marianas que en el fenómeno ovni. Porque los milagros eucarísticos, cuando aparecen esos hostias que se han transformado y que tienen elementos humanos y tienen sangre y tal... Hondonadas tienen algunas. Hondonadas, de sagradas formas, sí señor. O sea que va mucho más allá. Y una cosa es lo que diga un vidente, pero que tiene que ajustarse al dogma de la Iglesia. Si no, evidentemente, no puede ser auténtica. Manuel... Estos lodos vienen de esos polvos, ¿no? El polvo cósmico. La noticia que nos has contado. Bueno, perdón, solamente una cosa. Yo quería preguntar con lo de la Virgen. Entonces, en Medjugorje ha dado un mensaje que no corresponde con lo que, para que no lo admitan como para autorizar el culto. No. En Medjugorje hay... El problema no es que haya un mensaje, es que sigue dando mensajes todos los días. Todos los días siguen los videntes, o casi todos los días, dando mensajes. O sea, eso sigue. La última comisión de investigación que trabajó en Medjugorje determinó que, creo que era, no recuerdo exactamente cuánto, pero como que las apariciones de la primera semana o así, o de los primeros 10 días, no recuerdo el tramo exacto, podrían tener indicios de sobrenaturalidad. Se podría dar cierta verosimilitud a eso en la última, es un poco el último dictamen. Claro, la cuestión está en por qué, si es hasta el día 10 y a partir del día 11 no, porque no hay especial diferencia. Y sobre todo ahí, es que luego lo que funciona mucho con esto de lo de las apariciones en estos centros de devoción es que para ellos, un poco el como que, aunque sea falso, si el resultado es bueno, pues se considera que, bueno, que tiene un fondo... Que admitimos pulpo, claro, como animal de compañía. En este caso, por ejemplo, en Medjugorje, el milagro más reiterado de Medjugorje son las conversiones. Entonces la gente viene, aparte de que viene, y es verdad, o sea, vienen entusiasmadas, algunas han tenido muchas experiencias, vienen transformadas, se producen muchísimas conversiones, porque Medjugorje es una isla cristiana o católica en un entorno musulmán, y claro, era la antigua, pues donde estuvo toda la guerra de los Balcanes, y entonces se considera que claro, que eso ya por lo menos tiene un valor espiritual y que eso hay que de alguna forma cuidarlo. Vale, entonces, vale, con eso vale. Les vale. Mira, se entiende muy bien con la sábana santa. Para la Iglesia, la sábana santa es falsa. Es lo que salió de su informe. Pero como acerca a la gente, expande el mensaje de Cristo, se autoriza la veneración a la síndrome de Turín. Siempre que no caigas en idolatría, pero es eso. Por eso las reliquias te dejan o una estampita, pero siempre que no confundas la estampita con un fetiche que tiene poder o algo por el estilo. Que vengan aquí a decirnos en las procesiones de Semana Santa que no se autoriza ahí el culto, vamos, hombre, quemamos el Vaticano. Coitus interruptus. El polvo. Porque sí. Estaba hablando del polvo espacial. Sí, muy el polvo cósmico. La Virgen. El primer caso de espectrofilia de la historia. Pues la Virgen. Cada día esto se complica más en la búsqueda de vida extraterrestre. Que, como antes nos comentaba Miguel Bellón, se está intentando por todos los medios. Aunque a esto de los a lo nuestro, ¿no? A nuestro epígrafe, a esto de los ovnis, pues lo vean así como un poco por encima del hombro. Aunque, como estaba comentando antes Miguel, hasta agentes de la CIA y de la inteligencia estén aportando sus cosas. Pero esta semana se da otra vuelta de tuerca que viene del doctor Tomonori Totani, de la Universidad de Tokio, lógicamente, que acaba de publicar un trabajo, hombre, muy interesante en International Journal of Astrobiology, en el que sugiere que además de buscar señales de vida inteligente, además de buscar de estas imágenes que están analizando todos los espectros de planetas lejanos y de constelaciones, quizá podríamos tener indicios de vida extraterrestre mucho más cerca, pero mucho más cerca, hasta nuestra propia atmósfera, a través del polvo cósmico, que no significa una noche loca, sino que se refiere a que constantemente se están produciendo choques con asteroides, con meteoritos en distintos planetas, dejando esos cráteres con los que estamos tan familiarizados. La Luna es un ejemplo excelente, y que al impactar arrojan al espacio restos de polvo, que pueden ser extremadamente pequeños, pero que podrían transportar, y esto enlazaría con aquella vieja teoría de la panespermia tan romántica, de que ¿de dónde vino la vida? Pues ni de Dios, de los extraterrestres, vino transportada por algún cuerpo estelar, que no tendría que ser un gran asteroide ni un cuerpo enorme, sino que podían ser casi elementos, granos de polvo, dice este investigador, de un micrómetro, o sea, extremadamente pequeños, en los que pudiesen mantenerse pequeñas células o pequeños organismos de vida extraterrestre. O sea, que ahí el tamaño no importa. Exactamente. O en este tipo de polvo el tamaño no importa. O podrían incluso encontrarse restos de alguna civilización, él sube la apuesta, de alguna civilización con desarrollo tecnológico en alguna parte del universo, y que esos pequeños fragmentos en ese polvo cósmico haya estado viajando por el universo hasta ser captado por nuestra gravedad. Por lo tanto, habría, según él, que también prestar atención a ese tipo de posibles evidencias de vida extraterrestre. Pero vamos, que todos lo tienen cada vez más claro, que no estamos solos. Y no estamos solos, es una de las lecturas que se pueden sacar a la información que nos comentaba al comienzo de esta tertulia Miguel Pedrero. Es una información sobre la existencia o no de una serie, pero alguien lo ha afirmado, y parece que hay una prueba de ello, ha afirmado que existen recuperados por distintos organismos de las fuerzas aéreas norteamericanas objetos desconocidos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Medio minuto. Bueno, es que comprime. Es difícil. Es un tema que da para mucho, y yo creo que dice bastante, desde mi punto de vista, de lo que puede haber de esta información, de otra serie de informaciones parecidas y las informaciones que van a venir en este sentido. Esto lo comentábamos antes, lo publica un portal que se llama The Debrief, que es un portal especializado en temas de defensa muy prestigioso en los Estados Unidos, y los dos periodistas que lo publican son Leslie King y Ralph Blumenthal, que fueron, como decía Manuel al principio de este programa, los dos periodistas que dieron a conocer en el año 2017, en las páginas del New York Times, que existía un programa secreto de investigación OVNI dentro del Pentágono, que es como se dio a conocer la figura ahora tan conocida de Luis Elizondo, ¿no? Que desde aquí le decimos que cuando quiera le está invitado, que queremos hablar con él para que nos cuente muchas cosas. Y efectivamente, bueno, yo le voy a preguntar que si es verdad lo que ha dicho. Sí, eso es porque, una... porque la verdad es que no ha mostrado ninguna prueba de que él fuera el responsable de las investigaciones. Es de origen español, Luis Elizondo. Es bueno, el responsable de las investigaciones del Pentágono sobre los no identificados. Sus bisabuelos o tatarabuelos, ¿no? De origen vasco. Pero bueno. Así no va a aceptar nuestra invitación. Bueno, pero lo interesante de esta historia, entre otras cosas, es que esta información, tanto Leslie King como Blumenthal, lo intentaron publicar primero en el New York Times, después en el Washington Post y después en Político, ¿no? Y ninguno de estos medios quiso publicar esta información porque, claro, lo que había eran las declaraciones de dos personas vinculadas a la comunidad de inteligencia en puestos más o menos relevantes que decían unas cosas extraordinarias, pero lo que querían estos medios de comunicación era contrastar esas declaraciones de estos personajes con algún otro elemento de juicio, y por lo tanto les dijeron que vale, que tenían que investigar más y que por parte de esos medios de comunicación, que estamos hablando de los medios de comunicación más importantes y más prestigiosos del mundo, tenían que hacer una serie de contrastación de esas informaciones y de investigaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que esta información, estos dos personajes, esto ya se habían puesto en contacto con más periodistas, ¿no? Y por lo tanto, King y Blumenthal lo que temían es que al final no pudieran publicar la exclusiva. Total, que al final fueron a este portal de Debrief, especializado en temas de defensa, que sí quiso publicar esta información, ¿no? Esto lo que viene a decir es que nos estamos basando en las declaraciones de dos personas, pero que, como digo, no son dos frikis, ¿no? Uno de ellos es David Charles Grutz, que entre los años 2019 y 2021 trabajó para el famoso grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados de la Fuerza Aérea, ¿no? Es decir, uno de los grupos de investigación OVNI dependiente de la Fuerza Aérea. Y otro de ellos es Jonathan Gray, que es oficial de inteligencia y trabaja en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Aeroespacial, ¿no? El primero de ellos, Grutz, tiene 36 años y es, a pesar de su edad, ya es un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento, y que además fue condecorado en Afganistán por su valentía en combate, ¿no? Bueno, este hombre lo que ha dicho a estos dos periodistas es lo siguiente: el gobierno, sus aliados, habla de aliados del gobierno de los Estados Unidos, y los contratistas de defensa, es decir, multinacionales de defensa, han realizado recuperaciones de fragmentos parciales hasta vehículos intactos durante décadas hasta el día de hoy. Es decir, que ha recuperado fragmentos de aeronaves desconocidas y que ha recuperado vehículos intactos, ¿no? Y dice, del análisis se ha determinado que estos objetos recuperados son de origen exótico. Es decir, que son de origen no humano, ya sea extraterrestre, otro origen que puede ser dimensional, o lo que sea, ¿no? Dice, ¿por qué se ha llegado a esta conclusión? Por las morfologías del vehículo, las pruebas de ciencias de los materiales y la posesión de posiciones atómicas únicas y extrañas, y además de las firmas radiológicas. Es decir, lo que viene a decir es que hay una serie de elementos de juicio científicos que vendrían a demostrar que estos materiales son no humanos, ¿no? O al menos aleaciones no conocidas y muy exóticas, ¿no? Luego hay otro elemento que me llama muchísimo la atención, ¿no? Según publica The Debrief y estos dos periodistas, estos funcionarios de inteligencia, antes de hacer estas declaraciones, se fueron a una oficina dependiente del Departamento de Defensa, a donde deben acudir todas aquellas personas vinculadas a los servicios de inteligencia que quieran hacer declaraciones sobre su trabajo o sus operaciones, ¿no? Es decir, a la prensa o en una conferencia donde sea, esta oficina les tiene que dar el permiso. Y esta oficina les da el permiso, ¿no? Pero es que les da el permiso con una autorización los días 4 y 6 de abril del año 2023, y esos documentos los proporciona The Debrief. Es decir, que hay un organismo público que les da el permiso para hacer estas declaraciones. Además, uno de ellos, Grutz, David Charles Grutz, ya declaró esto mismo en una audiencia a puerta cerrada en el Congreso, ¿no? Y en esos documentos lo que se certifica es que es simplemente una declaración, pero que no aportó ninguna prueba ni ningún documento sobre sus declaraciones. ambos dos, ¿en qué se basan para decir esto? ¿No? ¿Ellos han visto algo? ¿Han participado en esos proyectos secretos? No. Lo que dicen es que esas informaciones les vienen de comentarios y largas conversaciones que han mantenido con oficiales de inteligencia vinculados a estos proyectos secretos, absolutamente secretos, que tendrían que ver con la recuperación de naves extraterrestres y, una vez con ese material, hacer esa ingeniería inversa, es decir, utilizar esta tecnología, decodificarla, digamos, para construir, digamos, nueva tecnología, sobre todo tecnología de guerra. Ellos dicen que han mantenido conversaciones con compañeros de los servicios de inteligencia que están participando. Lo típico cuando vas a sacar el café y en la máquina del café pues comentas que estás en un proyecto secreto. Que están participando en este proyecto secreto. Un famoso investigador ovni, John Gridwell, que es el director de The Black Vault, ¿no? Que es, digamos, esa página web. La leche, resumiendo mucho, en dos palabras. Muy interesante, la leche. ¿No? Que está, cuya finalidad es obtener información. Es Wikileaks de los ovnis, exacto, entendernos. Información oficial y contrastada sobre el fenómeno ovni y otros fenómenos anómalos. Se puso en contacto con la portavoz del Departamento de Defensa, Susan Gough, y le preguntó sobre esta cuestión, y ella dice que hasta el momento la oficina actualmente encargada de investigar el asunto ovni en los Estados Unidos no ha descubierto ninguna información verificable para corroborar estas informaciones de un programa relacionado con la recuperación de naves extraterrestres y la tecnología inversa. En cuanto al otro, Jonathan Gray, este hombre forma parte del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Aeroespacial, y además, dentro de esa organización, él está enfocado en el estudio de los fenómenos aéreos no identificados. Es decir, que ahora conocemos que dentro de este Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Aeroespacial hay un organismo dedicado a investigar el asunto de los ovnis, ¿no? Pues solo teníamos que haber preguntado a Miguel. ¿En la Agencia Espacial Española, claro, crean también un organismo para estar investigando los no identificados? Veréis, y si no lo tienen, deberían. Porque, claro, porque quiero comentar esto, que es muy interesante. Él dice, no estamos solos, los extraterrestres existen, y las recuperaciones de este tipo, es decir, de naves extraterrestres, no se limitan solo a Estados Unidos. Claro. Dice, es un fenómeno absolutamente global. Y ya, la última información, que a mí eso ya me deja un poco loco, es que hay un periodista que supuestamente accede a una entrevista televisiva de uno de estos personajes, de Grutz, ¿no?, que supuestamente se va a emitir. Y este hombre habla de que uno de los ovnis recuperados tuvo lugar el estrellamiento en Italia y fue recuperado por las tropas de Mussolini. Y esto es un asunto que todos los que nos interesa este tema conocemos mucho. Claro. Y que lo de Pinotti, Marconi y toda aquella historia. Y que esos documentos que se dieron a conocer, que certificarían esta historia, parece que no tienen muchos visos de realidad. Por lo tanto, bueno, claro, aquí hay muchas cosas. Vamos a estar unos minutos más, unos instantes en más, tras en la actualidad en la Zona Cero, en la tertulia, en la Rosa de los Vientos. Ahora hacemos una pausa, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero entre 1 y 5 de la madrugada. Eso quiere decir que ahora, a las 3 y 6 minutos, estamos casi casi en el Ecuador, finalizando la Zona Cero, la tertulia. Finalizamos con noticias muy rápidamente. Mado Martínez, enterramientos. El primero que se encuentra, o el que puede ser, gracias a ese descubrimiento que se ha efectuado, el primer enterramiento hecho en la historia por el ser humano. Es un enterramiento prehistórico que nos dice lo siguiente. ¿Qué se ha encontrado, Mado? Y el desafío de contártelo en menos de un minuto. La noticia más corta de la historia. Pues se ha encontrado un enterramiento que parece ser el más antiguo del que tenemos noticia, y lo cambia porque creíamos que el entierro deliberado o intencionado, un rito funerario al fin y al cabo, pues es signo de pensamiento abstracto, de trascendencia, de compasión, de que será de los nuestros, que no lo piquen los carroñeros, pero también con el objetivo de hacerles ofrendas, de recordarlos. Y creíamos que solo los humanos modernos, más que nada nosotros, los Homo sapiens, éramos los que lo hacíamos, e incluso nos costó asumir un poquito que los neandertales también lo hacían, que eran como nosotros. Y ahora resulta que el Homo naledi ya enterraba los suyos 100.000 años antes que nosotros. Hace 300.000 años ya enterraban a sus muertos los restos de los enterramientos hallados en las profundidades de una cueva de cerca de Johannesburgo. Bueno, así lo demuestran, medían 1.5 metros, caminaban como nosotros, pesaban unos 45 kilos. Su cerebro era pequeñito, pero podría ser complejo y podría ser que fueran más hábiles de lo que pensamos. En las paredes de la cueva, de hecho, había unas extrañas formas y patrones grabados. Yo qué sé, tal vez manejaban el fuego o fabricaban herramientas. Y algunos antropólogos no quieren lanzar las campanas al vuelo. Algunos son un poquito más prudentes. Dicen que este enterramiento no es evidencia de nada, ni de intención, ni de nada. El debate sigue abierto, más bien cerrado, porque hasta que no se descubran más yacimientos y evidencias, no vamos a poder seguir tirando del hilo de esta historia llamada humanidad, que no deja de asombrarnos cada día, creo yo. Y si yo pudiera asomarme por un agujerito a ver cómo eran esos Homo naledi, que yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán ahora mismo pensando lo mismo, si pudiéramos asomarnos por un agujerito a ver cómo eran hace 300.000 años, cómo vivían, bueno, pues el sueño de todo antropólogo, supongo. Ojalá África nos siga dejando estas alegrías. 300.000 años de antigüedad, ese enterramiento. Enterramientos evidentemente hay desde el comienzo de la existencia del ser humano, pero enterramientos rituales, el comienzo de esos enterramientos rituales sería algo así como el comienzo de la mente abstracta, de la mente de la inteligencia actual del ser humano. Esta hasta ahora es la evidencia más antigua de, bueno, la evidencia más antigua de la primer, del primer enterramiento, de lo que sería el primer enterramiento. Todavía no lo sabemos, pero hay que apuntar un poquito más. Mado, en función de lo que se descubra, seguramente sabremos qué es lo que pasó. La última información, la última noticia, nos habla Silvia Casasola de un nacimiento virginal. Un parto virginal. Bueno, se trata de una cocodrilo o cocodrila de un zoo de Costa Rica. Y bueno, la verdad es que, claro, llama muchísimo la atención. No es que sea la primera vez que se da este tipo de circunstancias, pero sí es la primera vez que se da en un cocodrilo. Y resulta que además es un cocodrilo que hemos dicho que está en un zoo, pero que es una especie que por lo visto está en peligro de extinción. Y digo yo, esta reptil ha estado 16 años, lleva 16 años viviendo aislada en este zoo, en una zona. Pues si la cocodrila, es decir, esta mujer, tiene esa sensación que le pide la naturaleza de poner huevos y encima están en peligro de extinción, hombre, pues búscale un cocodrilo macho, ¿no? Es que no haya cocodrilos machos para que se relaje y pueda tener sus hijitos. Bueno, el asunto es que en 2018... Se relaje. Ella, claro. El sexo no está para relajarse, pero bueno, es por otra cosa. ¿Cómo que no? Está para todo. Bueno, sí, pero no por eso. El asunto... Bueno, cada uno que diga lo que quiera. El asunto es que ella está ahí solita y dice... ¡Qué aburrimiento! Estoy aquí más sola que... Y dice, pues me apetece tener niños. Y pone 14 huevos. Y ella pone 14 huevos y vale. Los del zoo le parece fenomenal. Se tira incubando 3 meses los huevos. Todo, no hay ningún problema. Pero cuando se ponen a mirar los huevos, los especialistas, los que están ahí un poco controlando a la cocodrilo, que no sé cómo se llama, no ponen el nombre, ven que hay una cría cocodrilo completamente formada. Y ahí ya se quedan, pues como la paciente de antes, catatónicos se quedan. María, creo que le pusieron a la cocodrila. Oye, yo es una cosa que me he puesto ahí a pensar, ¿eh? No había caído yo. Bueno, el caso... Hace 2023 años una paloma fundó una religión. O sea, es verdad. Claro. Estar ante el nacimiento de una religión. Exacto, es un cocodrilo, fue una paloma. Pues vamos a ver, lo que está visto y comprobado es que en la naturaleza existe, en los animales existe. Y ahora vamos a dar algún otro caso que ponen los científicos. Con lo cual en los humanos ya, yo ya me lo creo todo. Los científicos han analizado la composición genética del feto y ¿qué es lo que han encontrado? Pues han encontrado secuencia de ADN que mostraba y que daba por sentado que lo que se había producido es lo que se llama nacimiento virginal que en terminología científica es partenogénesis facultativa, ¿vale? Entonces, por lo visto, este tipo de cosas ya se ha dado en peces, en aves, en lagartos y en serpientes. Pero como decimos, en cocodrilos es la primera vez. ¿Y cómo surge esto? Bueno, pues cuando el óvulo de cómo se forma el óvulo, pues el óvulo se forma con una célula de inicio, se divide en cuatro células, una se convierte en el óvulo y conserva la estructura celular clave y el citoplasma gelatinoso, mientras que las otras contienen material genético adicional. ¿Cómo se ha creado esta partenogénesis facultativa o nacimiento virginal? Pues que una de las células que se quedó ahí separada ha fecundado el óvulo y entonces pues es lo que ha creado esto. Pero claro, lo que no se imaginaban era que se formara con ADN y todo esta cría. Es cierto que ha nacido muerta, o sea, está muerta, no está viva, pero que se han quedado perplejos. Entonces, pues bueno, pues dicen que por lo visto es un comportamiento que suele producirse con especies que están al borde de extinción. Bueno, no solo con eso. La partenogénesis existe en muchas especies animales y el día que las mujeres descubráis que lo podéis hacer, nos vais a mandar a los tíos a freír churros. O sea, hombre, pues que no. El poder es vuestro para eso. Hombre, pero... Hombre, de hecho, yo utilizaba la partenogénesis en aquel cuento que escribí hace muchos años sobre los ángeles, el ángel que se cayó del cielo. Pues iba, hombre, por ahí, pero, precisamente por la partenogénesis. Sí, pero es decir que no podemos... primero, ¿por qué nos van a mandar a tomar por culo? Porque nos lo ganamos a pulso cada día. ¿Te parece poco? Yo no me lo gano. Abrimos el melón. Mira, si será más fácil, porque si no necesitas para tener bebés, claro. Las mujeres en ese aspecto nada, pero oye... Si quien quiera estar con una pareja, pues está con una pareja, no, o sea que no tiene nada que ver. Yo tengo entendido que si fuera en mamíferos de la partenogénesis, que creo que no se da en mamíferos no. Siempre el resultado sería femenino, o sea, nunca podría salir un macho, digamos, de esto, un varón, dependiendo si fuera el ser humano. O sea, con lo cual nos quedamos de reinonas totales. Exactamente, o sea, a postre solamente mujeres. Tienes que estáis en extinción, sí, madre mía. ¿Has visto? Afortunadamente. Bueno, pues hasta aquí la Zona Cero, Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, una hora de programa que comienza ahora, que ha comenzado son las 3 y 14 minutos. Vamos a hablar de ese inframundo de los mayas, inframundo relacionado con esas puertas, que serían los cenotes, estarían en el Yucatán, ese mundo de los mayas, pero antes vamos a conocer algo más. Silvia Gesasola nos lo va a comentar sobre mujeres con alma y vamos a hablar sobre gladiadoras y otras muchas cosas que tienen que ver con este asunto. Mujeres con alma. Roma, siglo II después de Cristo. El emperador Adriano gobierna en el Imperio Romano. El pueblo sigue fiel a los combates de gladiadores, el gran espectáculo del imperio. Y bueno, pues claro, los mejores son los ídolos de masas. Los gladiadores, ídolos de masas. Pero, ¿también había combates de gladiadoras? Hoy tenemos con nosotros a Juan Tranche, experto en la antigua Roma y un apasionado del mundo de los gladiadores. Buenas noches, Juan, es un placer tenerte en La Rosa de los Vientos. Buenas noches, Silvia, el placer es mío estar contigo. Juan acaba de publicar Gladiadoras en Planeta, una novela histórica apoyada en documentación muy real. Ayúdanos a situarnos, ¿cómo era la Roma del emperador Adriano? Bueno, es una muy buena pregunta. Es decir, la Roma del emperador Adriano es una Roma en la cual empieza un poquito la mujer a tener o empiezan a permitirle ciertas libertades, y es una de las cosas que yo he querido mostrar con dos de los personajes protagonistas, que son Valeria y su hermana Domicia, que son un poco las que de alguna manera se rebelan un poco, ¿no?, contra toda esta época patriarcal, para intentar hacer ver que que los problemas que tenemos hoy en día y los pensamientos y nuestras preocupaciones no eran muy distintos de las preocupaciones que tenían, ni mucho menos en la antigua Roma, ¿no? Entonces, por eso nos encontramos una Roma que aún más además he querido mostrar esa Roma oscura, esa Roma de por la noche, no esa Roma anterior, ¿no?, que siempre solemos conocer, sino que una Roma en la cual las mujeres también siguen teniendo esos miedos a pasear por la calle, etcétera, etcétera, solas. Y bueno, pues es un poco la Roma que yo he querido dibujar. Valeria y Domicia vienen de una familia más o menos posicionada, pero claro, las otras mujeres que tenían un estatus más bajo, más inferior, no sé qué tipo de papel podrían jugar en esa sociedad. Bueno, mira, los romanos diferenciaban a las mujeres en dos, con de alguna manera, de dos condiciones muy claras. Por un lado tenemos las féminas, que son estas que tú has dibujado, es decir, dos mujeres de clase social libre, ¿vale? Uh-huh. Es decir, dos mujeres libres de clase social alta, perdón, y además dos mujeres que la idea que tenían los romanos de ellas eran la de dos mujeres cuyo trato, cuya actitud sea intachable, ¿no? Y que hagan todo lo que hagan, que sea ejemplar, que siempre esté a la sombra del marido, que siempre estén de alguna manera tratando o cuidando del hogar, de haciendo estas tareas, y sobre todo, y lo más importante, trayendo hijos a la familia y, por ende, al Estado. Por otro lado, tenemos una mulier. Una mulier es una mujer de condición social baja, es decir, esclavas, gladiadoras, actrices, prostitutas. Todo este tipo de mujeres la metían dentro de lo que es la infamia. A los romanos le da exactamente sin cuidado lo que haga una mulier. Uh-huh. Sin embargo, le preocupa mucho lo que haga una fémina. Una fémina no puede hacer nada que deshonre el apellido familiar. Uh-huh. Por tanto, se ponen incluso prohibiciones para evitar que la fémina sienta un poco la atracción de hacer cosas que para ellos no les corresponden. Entonces, hasta incluso para eso le ponen diversas prohibiciones para evitar precisamente que se comentan que se vayan a gladiadoras, etcétera, etcétera. Es decir, que al final los romanos tienen mucho cuidado de lo que hacen las féminas. O sea que, de algún modo, por lo que estás diciendo, casi tenían más libertad de no estar tan controladas las mujeres, ¿no? Bueno, ser mujer en la antigua Roma, ser fémina era difícil, imagínate ser mujer, porque al final estas esclavas y demás eran consideradas infames, es decir, la clase social más baja. Y es uno de los personajes, que es el de Elena, lo que yo he querido narrar, es un poco la dureza que era, pues, hacia este tipo de personas y hacia este tipo de mujeres. Y las otras, a las que consideramos libres, fíjate que ni siquiera tenían la posibilidad de elegir con quién podían casarse. Uh-huh. Por tanto, las libertades estaban, como ves, bastante cohibidas, ¿no? Sabemos por yacimientos arqueológicos que hubo gladiadoras, aunque en un principio la gente pues se creía que no, que esto no iba a ser posible, pero sabemos que sí. Incluso sabemos que hubo, por la historia, gladiadoras muy importantes, y me imagino que de ahí también has tomado tú un poco esos perfiles de tus protagonistas. A mí me gustaría que nos contaras, en la investigación que has hecho, ¿cuál de estas gladiadoras reales fue un poco la que más destacó? Bueno, al final es verdad que tenemos que entender que las mujeres gladiadoras fueron muy escasas, pero dentro de esa escasez no quiere decir que no existieran. Y como tú muy bien has dicho, había un combate, que es el combate más famoso de gladiadoras, que es el combate que protagonizaron Aquiles y Amazonas. Que esto, además, pues tus oyentes pueden poner en internet, pueden poner el relieve de Halicarnaso y rápido les va a salir este combate de estas dos mujeres. Ese es el combate que a mí me inspira a escribir sobre ellas. Es decir, al final yo dije, bueno, hay una de las preguntas, porque si observamos ese relieve, nos daremos cuenta de que hay un detalle muy curioso, y es que estas dos mujeres están luchando sin el casco. El casco está en la parte inferior, nos encontramos el nombre de ellas, Amazona y Aquilia, y a la parte, a continuación, los cascos. Entonces, todo surge como, ¿por qué se quitaron el casco? Bueno, hay muchos historiadores que dicen pues que la explicación más obvia es que se quitan el casco porque se vea que son mujeres. Pero ¿y si la causa fue otra? Entonces yo lo que hago es tratar de preguntarme por qué se quitaron estas dos gladiadoras, por qué se quitaron el casco. Entonces, a través de ahí, pues es un poco como intento tocar y novelar todo un mundo alrededor de ellas. me permitirás que diga que todos aquellos que quieran saber cuál es mi teoría, pues les invito a que se lean el libro y así lo puedan descubrir. Claro, claro, porque nosotros aquí lo que vamos a hacer es dar algún toquecito para que la gente le entre las ganas, como estás diciendo. Es la idea. De ahondar profundamente en lo que estás contando. De descubrir este mundo fantástico de gladiadores y gladiadoras. ¿Hasta qué punto es verdad? Que aquí no sé si es leyenda o no, sí. Porque yo lo veo, hijo mío, muy poco práctico, que las gladiadoras luchaban con un pecho al aire. Pues mira, me parece que has dado en la clave. La teoría que dicen los historiadores es que como eran esclavas, tenían que luchar igual que los hombres, sin sujetador. Pero los romanos eran muy pragmáticos. Y como tú muy bien has dicho, yo no tengo pechos, pero como tú muy bien has dicho, luchar sin ningún tipo de protección debe ser tremendamente incómodo para una mujer. Uh-huh. Y si es algo incómodo, los romanos ponían una solución. Por ejemplo, si a un gladiador le molestaba un tipo de casco, se fueron haciendo evoluciones para mejorarlo. Entonces, claro, como solamente tenemos este relieve, pues como en este relieve da la sensación de que una de ellas no tiene sujetador, se puede pensar que luchaba sin sujetador. Pero, sin embargo, tenemos otros mosaicos que nos muestran a mujeres practicando deporte con una suerte de faja o una suerte de top, para que me entiendas, que es una especie de, le llaman marmillare, que es como una especie de top deportivo. Entonces, podemos pensar también que las mujeres gladiadoras llevaban esa especie de top para que el combate, por lo menos, no se tuvieran que preocupar única y exclusivamente, que ya no es un tema baladí, simplemente de lo que era el combate y no preocuparse precisamente por esta incomodidad de luchar con el pecho al descubierto. Por tanto, las teorías y el debate sigue abierto. Y a la hora de entrenar, no sé si has encontrado alguna referencia, si tenían a la hora de entrenar, pues que lo hacían igual que los hombres, o tenían alguna peculiaridad. Nada nos hace pensar lo contrario. Es decir, los gladiadores y gladiadoras entrenaban en lo que se llamaba un ludus, que era el lugar donde los hombres y las mujeres se dedicaban durante todo el día a entrenar, a alimentarse, a ir a las termas para también su ocio. Es decir, que les trataban un poco como a estrellas del momento. Y nada nos hace pensar que el entrenamiento y la alimentación de una mujer fuera diferente a la que tuvieran los hombres. Probablemente tuvieran los diferentes barracones, obviamente, para evitar pues lo que todos nos estamos imaginando, pero seguramente que tuvieran el mismo entrenamiento, seguramente que tuvieran la misma alimentación, y es algo que nada nos hace pensar que fuese diferente en hombres y en mujeres. Imagino que con la demanda de gladiadores pues habría bastante ludus, no sé si le saldría rentable o no, pero lo que me ha llamado la atención es, por el hecho incluso que comentabas de las mujeres, que creo que había una mujer con referencia histórica que era dueña de un ludus o algo similar. Tenemos dos, es decir, el ludus era, como decimos, el lugar donde entrenaban los gladiadores, y eso de alguna manera lo dirigía la figura del lanista. Bueno, yo creo que para que la gente nos pueda más o menos orientar, si recordamos la película Gladiator, uh-huh, tenemos a Quinto, que era un poco quien le compra, quien le lleva. Eso sería un poco el lanista, o el más famoso de todos los tiempos, el de la película Espartaco, ¿no? Que era Lentulo Batiato, ¿no? Uh-huh. Que fue donde se reveló Espartaco. Esos son los más famosos. Ahora bien, tenemos dos referencias, una en Occidente y otra en Oriente, que se llamaba Flavia Licia, que es uno de los personajes que yo he contado en la novela. ¿Y a la hora de convertirse en gladiador, había ciertos requisitos? Bueno, tenemos dos formas de acceder a la gladiatura. Una es esclavo, es decir, te obligabas a convertirte en gladiador, y la otra era la figura de un autorati. Un autorati es un ciudadano romano que de alguna manera dice o deja la ciudadanía para convertirse en gladiador, por diferentes motivos. Imagínate que yo tengo muchas deudas y la única manera en la que encuentro una salida es, pues mira, me convierto en gladiador, me van a pagar por esto y a ver si así consigo por lo menos un poco. Pero eso era algo que para los romanos era algo que les escandalizaba. O sea, ¿cómo alguien en su sano juicio va a dejar de ser un ciudadano romano para convertirse en gladiador? Y tal era que tenían que hacer un juramento, porque todo ciudadano romano no podía ser torturado. Por tanto, tenían de alguna manera que hacer un juramento para decir que aceptaban ser golpeados, ser quemados y ser muertos a hierro. Por tanto, imagínate. Pues tú imagínate además en una mujer, y más si es en una fémina. Es decir, que incluso tenemos una prohibición del año 11 que dice que se prohíbe a las mujeres menores de 20 años luchar como gladiadoras. Pero debe de ser que hacían caso omiso a esta ley, porque en el año 19 la vuelven a ratificar, diciendo y añadiendo además a las hijas de senadores, a las nietas, a las bisnietas, es decir, no podéis contratar a mujeres que vayan a luchar a la arena. O sea que, si ya les escandalizaban los hombres, imaginémonos en las mujeres. Prueba de ello son estas prohibiciones para que la mujer no sienta que podemos encontrar muchas causas, pues a lo mejor para evitar un matrimonio no deseado, para muchas otras cosas, probablemente había mujeres que sentían el, por lo menos, esta salida como algo a lo que poder aferrarse. Por tanto, los romanos rápidamente trataron de prohibirlo. Claro, pero tú pones en los casos de Valeria y Domicia, que ellas, su empeño y con tesón, pues están insistiendo, y en el caso de que alguna, por muchas leyes que estuviesen en contra, lo consiguiera, ¿cuáles serán las ventajas que obtenía? Bueno, ventajas realmente, la única ventaja que podían obtener es la de hacer lo que realmente les apasionaba, ¿vale? Pero realmente tenían muchas más cosas en contra. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Valeria y de su hermana, no podrían haberse enfrentado a la gladiatura por voluntad propia porque eran menores de 20 años. Pero siempre había pequeños resquicios que yo he tratado de indagar y de buscar para ver de qué manera una mujer libre, una fémina, podía hacerlo. ¿Ventaja? Pues mira, muchas veces es a través de una venganza, o porque precisamente sentían, y bueno, pues porque querían única y exclusivamente convertirse en gladiadoras, pero realmente tenían muchos más inconvenientes, porque entonces, en ese mismo momento, se creaban una especie de estigma hacia ellas, que seguramente ya nadie, en su sano juicio, iba a querer estar con una mujer que ha pasado por la arena, que ha hecho algo infame, porque eso va a tachar mi apellido, eso lo va a deshonrar. Por tanto, ¿quién va a querer estar con una mujer que ha hecho algo infame, y más si es una fémina? Para enfrentarlo. Pongo el símil del boxeo, ¿no? Te dicen peso pluma, peso pesado. ¿Tenían algún tipo de criterio? Sí. Sí, es decir, estaban por un lado, estaban los gladiadores de relleno, que se llaman, que son los que llevan poco tiempo, o los que, por ejemplo, han sido condenados a morir en la arena. Es decir, esos eran los gladiadores, pues los que empezaban primero, siempre pensamos en un espectáculo de gladiadores, pues esos son los que abren un poco boca, para que nos entendamos. Sí. Ahí es el único sitio donde creemos que pueden luchar hombres contra mujeres, en esos, digamos que espectáculos de relleno. Y a medida que va pasando un poquito la tarde, hasta que llegamos un poco, para que nos entendamos, al prime time del momento, ¿no? Sí. Iban pasando cada gladiadores según su categoría. Entonces había como diferentes categorías. La primera, prima palus. Los prima palus eran los mejores gladiadores y gladiadoras. Es decir, los mejores eran los últimos en combatir. Y antes, pues estaban los Econda, los Terga, es decir, todo lo que eran los anteriores gladiadores luchaban antes. Pero siempre como que el duelo final, como pasa en un espectáculo de, como tú bien has dicho, de boxeo, ¿no? Que primero tenemos un poquito a gladiadores de menos fama o de menos talla, hasta que llega el combate final. Pues en los gladiadores pasaba exactamente lo mismo. Y ellos, según iban ganando combates, iban de alguna manera subiendo en ese escalafón hasta el objetivo que persiguían muchos de ellos, que era conseguir, sobre todo los esclavos, que era conseguir la rudis que les otorgaba la libertad. Porque seguramente después de cada combate ganaban una auténtica millonada y ya podían por lo menos el resto de su vida dedicarse a tener una vida sencilla y alejada y ser contratados. Es decir, sabemos por ejemplo que en la época de Tiberio contrata a dos gladiadores por un precio de 200.000 sestercios. Esa cifra no se vuelve a igualar hasta el siglo XX con los espectáculos deportivos. Por tanto, sabemos que era una auténtica pasión la que sentían por ellos. Pero curioso, la doble moral. Fuera del anfiteatro no los consideraban ni personas, los consideraban infames. Ellos tenían que estar ahorrando para lograr esa libertad que ansiaban, y yo no sé si parecido a lo que ocurre ahora con la locura de los fichajes de los futbolistas estrellas, si también había opas a la hora de yo quiero fichar tu gladiador y ahora mismo pago todo esto por él. Bueno, no lo sé si existiría. Lo que sí que está claro es que tú pertenecías a un lanista o a una lanista, como era Flavia Alicia, y depende de ella quién decide si alguien viene con una oferta millonaria, pues estoy convencido que probablemente lo habría vendido. Así es una escena también que trato de narrar un poco en el libro, ¿no? Pero seguramente que estos intercambios se hacían. A ver, lo que no podemos igualarlo, porque no tenían aviones ni nada que fuera tan rápido, era lo de, bueno, pues alguien que, por ejemplo, luchara en un anfiteatro de Hispania, luchaba también en el Coliseo. Pues seguramente que no. Seguramente un gladiador se dedicará a luchar en la zona un poquito más cercana a donde tenía su ludus. Pero los mejores gladiadores seguramente que eran comprados por el Coliseo y seguramente que se pagaban auténticas fortunas a los lanistas precisamente por ellos. Una de las protagonistas es Helena. Helena es esclava y está enamorada de Antino. Que Antino resulta que le ficha a Adriano, el emperador, dice, tú me gustas, vente para acá, que te quiero a mi lado, sí, que te voy a hacer cariñitos. Y mi pregunta es, si Antino se hubiera negado a tener relaciones con el emperador, ¿qué hubiese pasado? Vamos, ya sabes, te lo puedes imaginar. O sea, Adriano además sabemos que es un emperador, que incluso tenemos una anécdota que nos dice que una vez un esclavo le sirvió un plato de comida, no le gustó y le sacó los ojos. Por tanto, Adriano, como se cabreara, ojito. Entonces, ¿quién le lleva la contraria al emperador? Uh-huh. Incluso un esclavo a su dómine. O sea, no tenemos que irnos al emperador. Un esclavo, si el dómine se quiere acostar con él, no le queda más remedio que hacer, porque es un objeto. O sea, no tiene, y si no, pues le va a costar un castigo que puede ir incluso derivar en la muerte. Por tanto, Antino no tenía mucha más salida. Hay varias teorías que hay que coger un poco con pinzas porque están escritas en la historia Augusta, y esta es la historia Augusta, es un compendio de historias que se escriben después y que además pues algunas son de dudosa fiabilidad, ¿no? Y nos habla mucho de cómo se conocen. Hay algunos de que nos hablan de cómo se conocen Adriano y Antino. Yo he intentado contar la que creo que se acerca un poquito más, en mi opinión, a la realidad, y a través de Helena, que tú me hablabas, pues es lo que he intentado crear, obviamente, un apartado de ficción de cómo una de ellas se convierte en gladiadora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la historia de Antino a mí me parecía apasionante porque es una historia de amor dura, valiente y muy triste. Es decir, dura por Antino, muy valiente por Adriano, que en época en esta época romana reconociera su amor por un hombre, a pesar de lo que podemos creer. Yo creo que la época romana no era tan permisiva con la homosexualidad como se cree, no como los griegos, por lo menos, uh-huh, ni de lejos. Y luego también una historia triste, porque hay una tercera persona de la que nunca, casi nunca se ha hablado. Siempre se ha oído hablar de Adriano y Antino, pero había una tercera persona, la mujer, Sabina. Y claro, y a mí yo quería contar qué sintió ella Sabina, cómo lo sintió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy importante también el punto de vista de Vivia Sabina y qué sintió ella ante esta relación. O sea, que la emperatriz, me imagino, lo dejamos ahí para que la gente investigue, sí, en la novela, que bien, no lo debió pasar. No, te iba a decir que hay tres teorías también sobre su muerte, sobre la muerte de Antino, y yo obviamente he cogido la que más se ajustaba un poco para mí, o la que mejor me venía, por así decirlo, para la novela. Cuando un gladiador quedaba herido y existía la posibilidad de recuperarse, si no había rendido lo que el dueño creía que tendría que hacer, ¿le dejaba o tenía humanidad y le curaba? No, a ver, evidentemente el cuidado estaba. Es decir, un gladiador, a pesar de lo que podemos creer, costaba mucho dinero en la lista, porque tenía que costear un entrenamiento, tenía que alimentarlo, es decir, tener un gladiador costaba mucho dinero al lanista. Por eso, a pesar de lo que se cree, sabemos por las fuentes que más o menos el 10% de los gladiadores fallecían. El resto seguían viviendo, porque evidentemente si nosotros vamos a un anfiteatro, vemos por ejemplo el combate de Aquiles Amazona, Aquiles ha tenido un mal día, pero sentimos pasión por ella, ¿cómo no la vamos a cargar? Es como si vamos a ver un partido de fútbol y queremos matar a los futbolistas porque no nos han gustado, ¿no? Entonces esto también... Bueno, no lo digas muy alto, que en alguna ocasión no ocurre, ¿eh? Efectivamente, y que hay veces que es verdad que hoy últimamente estamos viviendo una época también muy convulsa con todo esto. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de los gladiadores, el que decidía lo que peor le podía pasar al gladiador es que el público decidiera matarlo porque no ha luchado con valentía. O sea, que yo creo que tener la espada de Damocles, nunca mejor dicho, sobre la cabeza, por según cómo hayas hecho el combate, no dependía tanto del lanista, sino del público. Para que la gente vea de la cantidad de cosas que cuenta Juan, también hay una trama en la novela de asesinatos de prostitutas y bueno, pues sitios peligrosos. ¿En esa época era peligroso ejercer este oficio o dependía un poco la zona? Bueno, al final es lo que yo quería narrar en la novela. Es decir, siempre todos tendemos a pensar en esa Roma antigua imperial, en esa Roma majestuosa, de estatuas, ¿no?, de grandes construcciones. Yo quería narrar lo que era la parte oscura de Roma. Y la parte oscura de Roma era la noche. Es decir, había dos ciudades completamente diferentes, una de día y otra de noche. Y sobre todo yo quería acercarme, para todos aquellos que de alguna manera siempre les ha dado un poquito más de pereza la novela histórica, yo quería también contar un thriller, mezclar esos dos estilos totalmente diferentes, ¿no? Y para ellos yo por eso pues se me ocurrió la parte de las prostitutas, en las que, bueno, pues estas prostitutas son desgraciadamente agredidas, violadas y asesinadas, y quería hacer un símil, ¿no?, con la época actual, en la cual, bueno, pues las mujeres siempre han tenido que sufrir pues este miedo de caminar solas por las calles, etcétera, etcétera. Pero sí que quería, que siempre hablamos de una época patriarcal y una época en la cual tiene más sombras que luces, sí que quería demostrar en la novela que cuando estos agresores eran descubiertos y eran puestos delante de la justicia, cuáles eran las consecuencias. Y sobre eso sí que tenemos que aprender, porque sí que es verdad que las consecuencias para ellos, no las voy a narrar para que lo puedan leer en la novela y les sorprenda, pero eso es, les va a sorprender mucho cuando les descubrían qué es lo que hacían con ellos. Y creo que en eso tenemos que aprender. Muy bien, pues vamos a seguir aprendiendo, ¿eh?, con leyendo tu novela, para saber cómo era el mundo de las gladiadoras, cómo era esa época oscura y un poco secreta del Imperio Romano, y sobre todo ahondar qué pasaban esos juicios y cómo era el mundo de las mujeres. Muchísimas gracias, Juan, por compartir tus conocimientos. Gracias a ti por este ratito maravilloso. Bueno, nos han quedado muchas cosas, como habéis visto, que contar sobre estas mujeres con alma de gladiadoras. ¿Cómo se soluciona? Pues esto, leyendo la novela Gladiadoras, El duelo de la eternidad, de Juan Tranche. Una épica historia que te hará vibrar y sentir que estás incluso en la grada viendo uno de aquellos combates. Mujeres con alma. Desde luego espectacular, impresionante el espectáculo. La diosa, la diva Beyoncé estuvo en Barcelona el otro día, 53.000 espectadores, y el concierto fue realmente espectacular. En toda España se habló de ese concierto, prácticamente en todo el mundo una puesta en escena espectacular, la de Beyoncé, una semana además es muy importante para el mundo de la música. En nuestro país hay grandes estrellas internacionales, Beyoncé entre ellas, han estado en nuestro país. También estuvo dando concierto en Madrid, en muchos sitios, en otros sitios, uno de los grandes en de la historia de la música, el único músico que ha ganado un premio Nobel de literatura. Ha estado en nuestro país Bob Dylan. Bob Dylan hizo un concierto espectacular e impresionante. Estuvo tan frío y distante como siempre. La figura de Bob Dylan es una figura polémica, pero es una figura realmente extraordinaria. No necesita absolutamente nada para conseguir que su concierto tenga una crítica, unos comentarios excepcionales, pese a lo cual apenas habló, apenas dijo nada, pero estuvo exquisitamente perfecto. Eso es lo que dice la crítica. Y vamos a hablar ahora de uno de los misterios más fascinantes del mundo. Estamos hablando de los cenotes. Los cenotes son algo así como aberturas en la tierra, como agujeros en la tierra que dan pie, dan puerta de entrada a una serie de lagos interiores que dice la tradición, dice la historia y dice la leyenda, que son algo así como las puertas al inframundo de los mayas, al mundo subterráneo de los mayas. Los cenotes, así se llaman estos lagos de agua dulce, los cenotes vendrían a ser algo así como, lo he dicho, lo he señalado, como las puertas al inframundo de los mayas, porque los mayas creían que debajo de la tierra existía otra especie de tierra, que existía otra especie de pues de universo. El mundo de los mayas y el inframundo de los mayas ha sido visitado recientemente y ha sido estudiado y fotografiado por el periodista Javier García Blanco. Wanderer es la página web que incluye fotografías de todos esos sitios. Y con él hablamos precisamente de ese asunto, de ese inframundo de los mayas, del mundo de los cenotes. Encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать, между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоем и как будто одни. Я себя приучаю быть с тобою не вместе, без ненужной печали и без приторной лести. Забирай это небо, забирай. La verdad es que el mundo de los mayas es un mundo extraordinariamente complejo. Ellos creían que en su cosmovisión, que había debajo de nosotros, en debajo de la tierra, de donde se encuentran las pirámides, las ciudades en mayas, que había otro mundo, que había un submundo, un subsuelo, y que tiene mucho que ver con eso que vemos y que nos podemos encontrar ahora, muy cerquita, sobre todo de focos y de ciudades mayas y de ruinas muy importantes, especialmente en el Yucatán. Los cenotes son parte de ese inframundo de los mayas. Y en ese mundo de los mayas, donde se encuentran los cenotes, ha estado, y lo hemos contado aquí, lo volvemos a contar hoy, ha estado nuestro amigo, investigador, periodista y fotógrafo Javier García Blanco. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, muy bien. El mundo de los mayas, como digo, siempre extraordinario, y una de las cosas, uno de los legados más bonitos y más hermosos es que todo el Yucatán, de norte a sur, y más que el Yucatán, pero yo el Yucatán, que es lo que conozco, uno de los sitios más bonitos, son precisamente los cenotes, esos pozos de agua, de agua subterránea. Se abre la tierra y aparece el agua subterránea, aparecen esos pequeños, vamos a decirles así, lagos o lagunitas pequeñas de agua dulce. Está todo el Yucatán cruzado por ese agua subterránea, por esos ríos subterráneos y por esos cenotes, que son la parte visible de ese mundo subterráneo de los mayas, o de parte del mundo subterráneo de los mayas. Pues sí, la verdad es que toda la península del Yucatán, hay que tener en cuenta que es una única plataforma de roca caliza, y bueno, en el Yucatán no hay ríos, ¿no? No hay esa agua superficial, así que todo el agua que existe es agua procedente de la lluvia, que acaba filtrándose precisamente por esa característica porosa del suelo de la península, y bueno, pues con el paso de millones de años ha ido horadando ese subsuelo, creando ese sistema de grutas, que es un río subterráneo que, según algunos autores, es el más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo, y en ciertas ocasiones pues esas plataformas de tierra colapsan por varias razones y acaban formando lo que conocemos como esos cenotes, ¿no? Esas cuevas o esas superficies de agua subterránea, que para los antiguos mayas, como tú bien indicabas antes, pues tenían esa connotación de ser la entrada al inframundo, ¿no? A ese más allá, a ese otro mundo en el que en ocasiones era posible acceder, y también los difuntos podían acceder a nuestro mundo a través precisamente de esas aberturas. Una de las cosas que se pueden escuchar al ir allí, al ir a los cenotes, son los pájaros, los motmot. Tú los has escuchado, ahora los vamos a escuchar, pero ¿qué es lo que, bueno, hacen cuando cantan, cuando emiten su sonido? Porque fueron muy importantes en las creencias de los mayas. Incluso esas creencias hablaban de que hacían sus nidos en donde se encontraban cenotes. Sí, así es. De hecho, en algunos cenotes todavía se pueden encontrar los nidos de este pájaro del motmot, que era tan importante para los mayas porque, de hecho, era muchas veces su forma de sobrevivir cuando hacían largas jornadas por la selva y se quedaban sin agua. Ellos sabían que si escuchaban el canto del motmot estaban salvados porque había agua cerca, había un cenote allí. De ahí que luego acabaran considerando a este pájaro un pájaro sagrado, ¿no? Y luego si alguien tiene la suerte de verlo, porque es muy complicado, es más fácil escucharlo que verlo, pues es un pájaro extraordinariamente bello, ¿no? De ese plumaje de multitud de colores, de azules, verdes, amarillos y con una cola muy peculiar, Y bueno, pues más allá de esa belleza, como digo, la importancia del Mot Mot era que servía como de aviso a los mayas, a los antiguos mayas, para detectar la presencia de agua. Esos pájaros, los Mot Mot, todavía se pueden escuchar. Tú nos has traído y nos has enseñado una serie de grabaciones, dos grabaciones en las cuales se escucha en ese lugar, pongámonos en contexto, el silencio absoluto en medio de la selva, aparece un cenote o aparece o se escucha este sonido que es indicativo de que se encuentra cerca, entre la maleza, entre los árboles, debajo de sus copas, un cenote. Se escucha este sonido. Así suenan los pájaros sagrados en de los mayas, los Mot Mot. El principio, en la primera grabación, en la primera parte, el Mot Mot, el pájaro maya, está haciendo una llamada que tiene mucho que ver con su apareamiento, y el segundo de los cortes que hemos escuchado, ya es más escandaloso, es cuando ellos pues festejan el hecho de que, o nos indican que ahí se encuentra algo importante para nosotros, para el hombre moderno, ¿no? Así es, ese canto tan característico, tan singular, que sin duda para los antiguos mayas pues debía ser una especie de canto de alegría, porque como decía antes, pues suponía, podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte, porque esas junglas, bueno, esos bosques tropicales, sería más correcto decir, cualquiera que los haya visitado, tú los conoces, que son tan espesos, impenetrables, pues verse en un lugar como ese desprovisto de agua, que se hayan acabado las existencias, podía provocar fácilmente la muerte de los que se hubieran adentrado en la selva. Por lo tanto, escuchar este sonido, que es muy hermoso, provocaba esa alegría en los mayas, porque sabían que estaban salvados, ¿no? Una de las cosas, una de las informaciones y datos que tú nos has basado es que se encuentra ahí, en el Yucatán, para que nos hagamos una idea, es del tamaño de una comunidad como Extremadura, por ejemplo. Hay 6.000, nada más y nada menos que 6.000 cenotes. Esa es la cifra, ¿no? Uh-huh, sí. Visibles y accesibles incluso a quien viaja al lugar. Sí, esa más o menos es la cifra. Hay autores que incluso la aumentan un poco más, hasta los 7.000, pero para que nos hagamos una idea, es como un auténtico queso suizo, esa península de Yucatán, que está horadada por todos estos cenotes, y efectivamente muchos de ellos son visitables. Hay algunos que son gratuitos, aunque todas las personas con las que hablamos durante mi estancia en México nos desaconsejaban visitar estos cenotes gratuitos, porque suelen estar en peor estado, es más peligroso, porque no hay que olvidar que se trata en ocasiones de cuevas con grandes masas de agua, y si hay algún accidente pues no hay a quién acudir, ¿no? Por lo tanto, lo mejor es buscar algún tour operador. Por ejemplo, yo viajé con Sol Tour y me facilitaron esta experiencia, pero hay otros guías allí que te ofrecen esa visita con total seguridad a los cenotes, que pueden ser, como decías, abiertos. Otros son prácticamente ocultos, subterráneos, a los que se accede por una pequeña abertura, que es uno de los que yo tuve ocasión de visitar en las cavernas Stun. Y bueno, la verdad es que la visita resulta espectacular, ¿no? Porque hoy en día, pues los turistas que suelen acudir a un cenote van por la experiencia de darse un baño en esas cuevas subterráneas, algo que, por cierto, los mayas jamás habrían hecho, porque eran, como decíamos, lugares sagrados para ellos, y en todo caso, si te dabas un baño es porque te habían arrojado como parte de un sacrificio humano, ¿no? Ritual. Y bueno, pues, aunque hoy tenemos esa posibilidad de realizar ese baño en esas aguas, en un lugar sin duda maravilloso, pero también sobrecoge adentrarse por algunas de estas grutas, que en parte se recorren a pie, en parte a nado, y que pues muchas veces están cubiertas de estalactitas, de estalagmitas. En algunas ocasiones se puede ver también algunas raíces enormes de los árboles que hay en la superficie y que han conseguido perforar el suelo de caliza para buscar ese agua dulce de los cenotes, ¿no? O sea, que es una experiencia fantástica, y de hecho no resulta extraño que los mayas consideran aquello como un lugar sagrado, como la entrada al inframundo, porque la verdad es que sobrecoge incluso hoy en día, a pesar de todo lo que sabemos a través de la ciencia, de la formación geológica de estos lugares, pues es fácil dejarse llevar e imaginar un poco que aquello es efectivamente la entrada al inframundo. La verdad es que la visión es espectacular, es una de las visiones más bonitas, hermosas que yo he tenido en mi vida, encontrarme en esos cenotes, bañarme incluso en esos cenotes que están poblados de vida, muchos peces de esos, de los dibujos animados de colores, pues se encuentran ahí en los cenotes, unos cenotes que, como decías, hay 6.000 conocidos, pero se sospecha que faltan muchos por descubrir. Sí, ten en cuenta que gran parte de la península de Yucatán está cubierta de ese bosque tropical que todavía no ha sido explorado en su totalidad. Y de hecho, cuando se realizan obras, por ejemplo, ahora se está realizando esa gran obra que de la que hablaba en la anterior ocasión, que es el Tren Maya, que va a conectar buena parte de los enclaves mayas de la península, pues está saliendo a la luz nuevos cenotes que están ahí y que se desconocía su existencia. Lo mismo pasa con algunas ciudades mayas que todavía permanecían ocultas y se han ido revelando pues con motivo de obras o de forma casual, ¿no? Y seguramente pues ese número de 6.000 o 7.000 será aún superior. Y luego hay que tener en cuenta que el fenómeno de los cenotes no es una cosa estática, sino que con el tiempo se van produciendo nuevos cenotes, nuevas aberturas de este tipo cuando el suelo colapsa, lo cual es algo relativamente habitual. Entonces ese número seguirá aumentando y es una de las características geológicas más llamativas de este territorio. Una de las cosas que se dicen, no sé hasta qué punto es cierto, si es un mito o no, que se utilizaban antiguamente por los mayas en los cenotes como lugares, como algo así parecido a pozos para huesos, o en lugares de sacrificios. ¿Eso es cierto? Bueno, pues sí, lo cierto es que las distintas excavaciones arqueológicas que se han realizado en algunos de estos cenotes, por ejemplo, en el cenote sagrado de Chichen Itza, ya hace más de 10 años, en la primera exploración que se realizó, se encontraron ahí ofrendas de todo tipo, de piezas de metal, de cerámica y también restos humanos. Y esto indica que pues bueno, los antiguos mayas realizaban allí sacrificios de personas con distintos fines. Generalmente se cree que tenían la finalidad de intentar convocar a los dioses para que produjeran la lluvia, sobre todo en épocas de sequía. Y bueno, pues como digo, se han encontrado no solo en este de Chichen Itza, sino en otros muchos, se han encontrado esos restos humanos que indican que efectivamente fue un lugar importante de ofrendas y de sacrificios. Uno de los sitios, tú has mencionado el cenote de Chichen Itza, cercano a uno de los enclaves arqueológicos más importantes del mundo maya, de que nos encontramos en Yucatán. Si tuviéramos que citar alguno más, pensaríamos de inmediato en Tulum, que se encuentra a unos kilómetros, a unas decenas de kilómetros, ruinas mayas muy importantes, y también cenotes en alguno de los cuales has estado. Tú eres fotógrafo, traslada a palabras lo que viste, porque los cenotes, insistimos, son espectaculares, bellísimos, son auténticas fotografías casi casi de ensueño algunos de ellos. Bueno, la verdad, yo tuve la suerte de visitar dos cenotes muy diferentes. El primero era un cenote muy pequeño, prácticamente a cielo abierto, en la localidad maya de Dos Palmas, y el segundo era un cenote que está en un complejo que se llama Stun, es un cenote llamado Imix, y bueno, este segundo cenote es más peculiar porque es prácticamente subterráneo. Para que se hagan una idea los oyentes que han estado, por ejemplo, en una cueva con estalactitas y estalagmitas, por ejemplo, la de Nerja, pues es muy parecido a ese tipo de cueva, con formaciones geológicas muy peculiares, pero con una masa de agua en la que uno se puede bañar, como tú decías que habías hecho en su momento, y que se puede recorrer en parte como si fuéramos un poco espeleólogos, ¿no? De hecho, en este segundo cenote que yo visité, hay que llevar luces para poder iluminar partes del recorrido, y bueno, la verdad es que la visita es sobrecogedora por esa razón. De hecho, yo en este segundo cenote no realicé todo el recorrido porque quería realizar fotografías, así que dejé que el resto del grupo avanzara y yo me quedé en total soledad en esa entrada del cenote, y la verdad que, como decía antes, es fácil entender por qué los antiguos mayas creían que aquella era la entrada o una de las entradas al inframundo, ¿no? Porque sobrecoge ese silencio, únicamente se escucha a veces ese goteo del agua y que va goteando de las estalactitas o que surca por alguna de las zonas de la cueva, y la verdad es que es una experiencia fantástica, ¿no? Es uno de los lugares más bellos que un ser humano puede ver y visitar, incluso sentir, porque se puede bañar, cosa que no harían los mayas, pero que se puede bañar en la actualidad, se puede bañar uno en su interior. Los cenotes son belleza pura, son seguramente uno de los sitios más hermosos que existen en el mundo. Se encuentran en todos los sitios en el Yucatán, de donde acabas de venir. Javier García Blanco, fotógrafo, te vemos, te seguimos en Viajes en el Objetivo, mil cosas, en mil blogs, en mil sitios, en la página web, en Wanderer, página web en la que se muestra tu trabajo y tus viajes impresionantes, uno de ellos al Yucatán, tras las entradas al inframundo, tras los cenotes. Javier, mil gracias. A vosotros, un abrazo. Chao. Casi las 4 de la madrugada, estamos en la sintonía de Onda Cero, nos queda todavía una hora más de programa para conocer muchas cosas, para conocer algo sobre el mundo de Tutankamón. Tutankamón, protagonista esta noche en Cuéntame Cómo Pasó. Y también vamos a hablar con un investigador, Miguel Ángel Delgado, un divulgador científico que acaba de publicar un libro titulado La Costumbre Ensordece. Es un libro en donde se cuentan historias, leyendas, ciencia, mitos, verdades, mentiras, en relación a todos los acontecimientos que vivimos a lo largo del día. Cómo esos hábitos que tenemos detrás de esos hábitos, hay un mundo de curiosidades, hay un mundo de historia que contamos y que él perfectamente explica. En un día imaginario que comienza a las 6:30 de la madrugada, que finaliza a las 12 de la noche, nos cuenta Miguel Ángel Delgado una serie de cosas sobre esos hábitos, sobre esas cosas, cosas que seguramente desconoces. Pues bien, vamos a conversar y vamos a hablar con él sobre este asunto importantísimo, interesantísimo, y que recomendamos muchísimo que la gente se quede con nosotros para conocer algo sobre lo que este divulgador, que es muy conocido y ya hemos hablado en alguna ocasión sobre él y con él a propósito de algunos inventores y descubridores como Nikola Tesla, él ha hecho exposiciones fantásticas en la Fundación Telefónica, ahora ha escrito este libro sobre los hábitos, sobre lo que hay detrás de cada uno de los hábitos, desde que suena el despertador y nos levantamos hasta que nos acostamos. Un libro sobre los hábitos, un libro sobre ciencia, un libro sobre divulgación histórica, todo está contenido en ese trabajo, en esa nueva obra de Miguel Ángel Delgado, de nuestro invitado, uno de los invitados que tenemos en la siguiente hora de programa, la siguiente hora en La Rosa de los Vientos. Hasta las 5 de la madrugada estaremos en la sintonía de Onda Cero. Ahora hacemos una pequeña pausa para conocer la actualidad y las noticias, para ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y la dirección y la página web en la cual está cada uno de los programas y cada una de las entrevistas y cada una de las secciones, ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo dicho, comenzamos el último tramo, la última hora en La Rosa de los Vientos. 4:06, ahora protagonista Tutankamón en el relato de Cuéntame Cómo Pasó. Cuéntame cómo pasó. Tutankamón solo reinó 10 años, sin embargo, es la momia más famosa del mundo y el año pasado cumplió 100 años de su descubrimiento. Y en Madrid tenemos la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva en el mundo egipcio, lleno de tesoros, templos, dioses, misterios, donde Tutankamón es el protagonista principal. Os lo cuento porque el 23 de julio la exposición cierra sus puertas y se va de gira. Ahora nos contará muchos más detalles nuestro invitado, Nacho Ares, historiador, experto en egiptología, director del programa Ser Historia y asesor de esta exposición. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Silvia. ¿Cómo estáis? Nada, un placer tenerte otra vez en La Rosa. Oye, Egipto siempre es un tema que atrapa, que causa fascinación y lo bueno es que todavía existen muchísimos enigmas por resolver. Por ejemplo, en la exposición que tenéis, que es una sala, creo, de 1.200 metros cuadrados, que dedicáis a Tutankamón, descubrimiento de Howard Carter, que se recrea no solo el sarcófago, sino muchas piezas del tesoro que luego comentaremos, pero existen muchas teorías de por qué esta tumba no fue saqueada. ¿Cuál sería la tuya? A ver, la respuesta es relativamente sencilla. Hay que pensar que en aquella época, en el Valle de los Reyes, se realizaban, estamos a mediados del siglo XIV, grosso modo, antes de nuestra era, y en aquella época, pues muchos faraones hacían sus tumbas en el Valle de los Reyes, casi, me atrevería a decir casi que el libre albedrío, ¿no? Pues yo elijo este lugar, yo este otro, y hay algunas que se habían perdido el recuerdo de dónde estaban, y no lo sabían ni los propios sacerdotes ni los propios arquitectos que trabajaban allí. Es muy posible que algo así sucediera con la tumba de Tutankamón. Hay que pensar además que, aunque llame la atención y pueda parecer algo fuera de lugar en relación a Egipto, en la zona sur del país, cada 50, ahora es un poquito menos, cada 30, 40 años, hay tormentas enormes con unas cantidades de agua increíbles que lo inundan absolutamente todo, ¿no? Y sabemos que Carter, justo antes de la entrada de la tumba, encontró pues restos de sedimentos de una de esas tormentas que seguramente movió muchos escombros de la ladera de la montaña, del valle, y es lo que hizo que se cubriera la entrada y que permitiera pues que el 4 de noviembre del año 1922 apareciera de forma casual ese primer escalón, ¿no? Sí, ¿no? Y además que prácticamente Lord Carnarvon ya le retiraba la financiación y casi pues fue el destino, ¿no? Por intentar decir que le acompañaron unas señales a Howard Carter, porque si no se podría haber quedado justo a las puertas, pero al final, como tú dices, un poco también la meteorología y cómo sucedió todo, pues todo salió para que lo consiguiera. Sí, fíjate, hay una historia que es, bueno, a ver, la realidad siempre supera la ficción, ¿eh? O sea, cualquier historia relacionada con un gran descubrimiento es mucho más vivo, mucho más vivaz, mucho más increíble que el mejor guion de televisión, ¿no? Y quizás el descubrimiento de la tumba de Tutankamón es un buen ejemplo de ello, ¿no? Como bien decías, Lord Carnarvon, ¿no?, que llevaba ya con Howard Carter trabajando más de una década, estaba ya, no voy a decir que cansado, ¿no?, pero quería hacer otras cosas y le dijo que ya no le daba más dinero para la misión arqueológica que estaban llevando a cabo en el Valle de los Reyes. Y Howard Carter le insistió que, por favor, que no dejara el permiso, que eso era quizás lo más importante, el permiso, la acreditación para poder excavar allí, y que él se encargaría, si era fuera necesario, de pagar incluso la propia campaña. ¿Qué es lo que sucedió? Que Carnarvon dijo, no, tranquilo, una campaña, solo una más, ya lo pago yo todo, pero solo una más. Y empezaron el día 2 de noviembre de 1922 y el día 4 aparece este primer peldaño, ¿no? Una historia que luego se ha rodeado, ¿no?, de una leyenda urbana diciendo que había sido un niño el que había encontrado al colocar la tinaja de agua, era un niño aguador. Bueno, pues todo eso es una leyenda urbana que no tiene ningún fundamento real, ¿no? Es más, hay una familia de uno de los niños que trabajó con Carter que los descendientes tienen una cafetería muy cerquita del Ramesseum, muy cerca también del Valle de los Reyes, que dicen, no, que su padre fue el niño aguador que encontró la tumba de Tutankamón. Es una leyenda, no tiene ningún fundamento, y además escuchas todas las entrevistas que concedió el padre en vida, que murió en los años 90, y ninguna de ellas él dice nada de haber descubierto nada, y da al contrario las referencias de dónde estaba él y cómo su padre, eso sí, y su tío junto con Carter encontraron ese primer escalón. Lo que sí es cierto es que al faraón, a Tutankamón, que le llaman el faraón niño, también hay mucho misterio alrededor de él, sobre todo de cómo murió realmente. ¿Tú por qué teoría te inclinas? Fíjate, de Tutankamón tenemos muy poca información, también por el contexto histórico en el que él vivió, ¿no? Es decir, estamos en una época donde hemos dejado atrás el reinado del faraón hereje Akenatón, seguramente el propio padre de Tutankamón, y bueno, pues a lo largo de 10 años reina Tutankamón para intentar recuperar un poco la tradición milenaria que había caracterizado al antiguo Egipto, pues con el clero de Amón, uh-huh. Es decir, todos los dioses que Akenatón les había dado la espalda tiempo antes, ¿no? Pero tiempo después, casi un par de generaciones después, ya en la época de Ramsés II sobre todo, se decide que Akenatón no solamente era el faraón hereje, sino también todos los miembros de su familia. Y aunque Tutankamón había hecho todo lo contrario que había hecho su padre, es más, se restauró en el gobierno, en el culto oficial, la figura del dios Amón, es igual, se le borró de las listas reales y toda la documentación que pudiéramos esperar de él pues se perdió, se destruyó y no es la razón por la que apenas conservamos absolutamente nada, ¿no? La primera uh-huh. mención que ha llegado hasta nosotros de Tutankamón es de la década de 1820, cuando John Gardiner Wilkinson, un egiptólogo americano, descubre en la tumba de Hui, que era el visir, el primer ministro de la época de Tutankamón, lo que antiguamente era Nubia, hoy era Sudán, bueno, pues se encuentra un cartucho, un nombre. Cartucho es el nombre que reciben los jeroglíficos uh-huh. que escriben el nombre de un soberano, y estaba machacado, ¿no? Estaba picado, estaba roto, y bueno, pues viendo en varias partes de la tumba cuáles podían ser los jeroglíficos que faltaban en una parte o en otra, reconstruyó el nombre de Nebjeperurra Tutankamón, que es la titulatura completa del faraón niño, y es la primera vez que se tiene constancia de este soberano, que no se sabía ubicar cronológicamente en ninguna parte porque no había restos de él, ¿no? Lo que lo convertía, como digo, pues en un faraón muy muy misterioso entonces y ahora. Bueno, pero no me has respondido a la posible opción de muerte, porque sí. Estaba el asunto que si el pie, que si la pierna, que si le habían causado una herida, que si había sido en batalla, no sé, por más o menos todas las análisis y todas las inspecciones que han hecho sobre su momia, ¿tú por qué te inclinas? Pues fíjate, hay una evidencia clara, y es que en la rodilla izquierda, cuando se hizo la tomografía axial computerizada en 2005, demostró que tenía pues una infección, ¿no? Una infección, y que seguramente fue la causa de la muerte. ¿Qué es lo que originó esta infección? Pues muy probablemente una caída, ¿no? Una caída o un golpe, se pudo haber caído por las escaleras, se pudo haber caído de un carro, se pudo haber caído de otra forma, ¿no? Pero la teoría que había en un principio desde los años 60, ¿no? Cuando Harrison hizo las primeras radiografías de la tumba, de la momia, donde había un huesecito, ¿no? En la cavidad craneana que se pensaba que era producto de un golpe en la cabeza, bueno, pues se dejó de lado cuando se hizo el DAC, el escáner, porque se demostró que ese hueso era parte del hueso etmoides, de la nariz, que se retira cuando se realiza el proceso de extracción del cerebro por la nariz durante la momificación, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no sabemos cuál es la causa de la muerte de Tutankamón, pero bueno, tampoco nos tiene que sorprender, ¿no? Conservamos más de 40 momias reales pertenecientes a reyes y reinas del antiguo Egipto, y es muy difícil, yo creo que no hay de ninguna que se sepa seguro cuál fue la causa de la muerte, ¿no? Quizás Ramsés III, que tiene un tajo en el cuello y se sabe que fue asesinado. Yo creo que esa es la única que puede nos puede dar evidencias un poco de la forma de morir. de Tutankamón, como hemos dicho, es la momia más famosa, pues se ha escrito de todo. Yo he leído incluso que su momia estaba unida con resina al sarcófago, que cuando al intentar sacarla, que se le rompieron las extremidades, que se le apartó la cabeza del torso, luego también que durante la Segunda Guerra Mundial que algunos intentaron buscar joyas y cosas y que le rompieron costillas. ¿Qué de cierto todo esto? A ver, hay que pensar un poco que estamos en la década de 1920, el sistema de trabajo que había entonces, sobre todo con restos humanos, que eran los que menos información daban y por lo tanto menos interés tenían para los arqueólogos. Los arqueólogos en aquel momento hacían especial hincapié en todo lo que fueran textos, sobre todo objetos materiales. Carter decía que una de las cosas que le sorprendió de la tumba de Tutankamón es que en el interior había muebles y objetos que él únicamente conocía por medio de pinturas que él había visto en otros lugares, ¿no? Y eso es lo que le llamó la atención. Pero de los restos humanos, de las momias, no nos hacía mucho caso, ¿no? En el siglo XIX, cuando se encontró el escondite de momias reales de Deir el-Bahari, por ejemplo, la momia de Ramsés II, que hoy se estudiaría por medio de un escáner, no se tocaría nada de las vendas ni nada, bueno, pues se desvendó en apenas 10 minutos. Uh-huh. Y las vendas se tiraron. Y seguramente había textos o cosas grabadas en las vendas que ni se percataron de su existencia, ¿no? El problema de la momia de Tutankamón es que durante el proceso de momificación se utilizaron ungüentos a tutiplén, ¿no? Por decirlo así, y muchos de ellos, esos aceites, se solidificaron y formaron una masa bituminosa casi tan dura como el cemento, decía Carter, que era imposible de manipular, ¿no? E incluso tuvieron en ocasiones que dejarlo al sol con todo el calor para ver si así de reblandecía, utilizaron sopletes y nada. Y al final, pues a cincel, que es lo que provocó que la momia pues haya llegado hasta nosotros en tan mal estado, ¿no? Uh-huh. Que podemos criticarlo, sí, pero es que no había otra forma, ¿no? Otra manera de hacerlo, ¿no? Taji Hawass, por ejemplo, el egiptólogo más importante de Egipto, reconocía, ¿no? Que es cierto, ¿no? Que nos puede llamar la atención, pero que él, en el año 1922, no hubiera tenido otra forma mejor para hacerlo, ¿no? Que como lo hizo Carter. Es verdad, porque ahora incluso hay unos sistemas que no tienes que tocar para nada la momia, es como que se la escanea, se mira todo, sí, y se sacan resultados. O sea que en ese aspecto hemos avanzado mucho. Pero nos vamos a meter otra vez en la exposición esta de inmersión, que además yo he estado y luego contaré ¿Qué sensaciones tuve? Bueno, no sé si es en la sala de realidad aumentada que contáis la relación de los dioses egipcios, el tránsito a la otra vida, cuando muere en este caso el faraón, que es la historia que se cuenta. Uh-huh. Y todos los faraones se supone que realizan este viaje divino o también se les puede rechazar. A ver, la idea que bueno, yo como comisario y guionista de la exposición, el guión que yo escribí para ese espectáculo inmersivo y luego la realidad virtual, era ofrecer un poco, no solamente el mundo egipcio desde un punto de vista cultural, ¿no?, didáctico, sino también intentar poner al visitante en ese viaje, ¿eh?, como si fuera él el protagonista en ese viaje que realizaba el faraón, en este caso Tutankamón, hacia el más allá para reencontrarse con el dios Osiris y con todos los protagonistas. Entonces, claro, eso en la realidad virtual, por ejemplo, con las gafas, ese viaje de 360 grados que puedes girar arriba y abajo, ahí es muy claro, ¿no? Cómo estás en la tumba, despiertas, te levantas, etcétera. ¿Qué es lo que seguimos? El libro de los muertos. El libro de los muertos es una serie de fórmulas mágicas que cualquier persona, incluso los faraones o los nobles o incluso la gente de la calle, podía utilizar para solventar todos los problemas que se pudieran tener en ese viaje hacia el más allá. No nos consta, ¿no?, que haya ningún faraón ni ninguna persona incluso que haya tenido problemas al solventar ese juicio final, ¿no? Uh-huh. Que es un elemento cultural que nosotros hemos heredado en nuestra tradición judeocristiana, esa idea del juicio final, las representaciones de las balanzas, del arcángel San Miguel pesando el alma de los difuntos y tal, es una copia del capítulo del pasaje 125 del libro de los muertos, ¿no? Y bueno, son muchos elementos culturales que hemos heredado de ellos y que por eso quizás nos llama tanto, ¿no?, la atención del mundo egipcio, porque no dejamos de ver esa conexión tan tan delgada y tan sólida, en definitiva, que nos une con el pasado, ¿no? Es verdad, y nos meteríamos en otros terrenos más sutiles, porque es cierto que el tema de la religión católica pues ha bebido de un sitio y de otro, y ha hecho ahí una cosmogonía muy adecuada, se ha hecho el traje adecuado que le interesaba. Pero sí es cierto que esta exposición viene de maravilla para luego, que nos están avisando, llevan tiempo avisando, pero en principio parece que a finales de este año ya se va a abrir el Gran Museo Egipcio, y uno de los reclamos, si no el más importante, va a ser la momia de Tutankamón y muchísimos tesoros que, como comentábamos antes, han estado ocultos y que no se han podido ver hasta ahora. ¿Tú crees que cumplirán con las fechas? No, ya te digo yo que no. Yo sé de buena tinta que hasta el 2024 no se puede abrir, ¿no?, el museo. Pero bueno, ahora tienes la posibilidad de acercarte allí con una entrada especial. Puedes ver la escalera de la entrada a las tiendas, bueno, una cosa un poco sui generis, ¿no? Pero no hasta el año que viene, como poco, no se podrá visitar el GEM, y como mucho lo que se pueda abrir a lo mejor es la parte de Tutankamón, que yo creo que ni tampoco, en donde sí que estarán todos los tesoros de la tumba por primera vez, ¿no? Casi 5.500 objetos. Hoy la mayor cantidad de ellos, la mayor parte de ellos, está precisamente en los laboratorios del GEM, que llevan ya funcionando casi 10 años, pero la máscara, los ataúdes, muchas de las joyas están todavía en el Museo de la Plaza del Tahrir, en el Museo Egipcio tradicional de siempre, que va a seguir abierto después de la apertura del GEM. Va a quedar como una especie de museo de grandes obras maestras del arte faraónico. No se va a llevar todo. Hay mucha gente que piensa que el Museo del Tahrir se va a cerrar y va a quedar sobre el GEM, el Gran Museo de Egipto, pero no es así. Van a estar conviviendo, ¿no? No solamente estos dos museos que he mencionado, sino también el Museo de la Civilización, el Museo del Fustat, que fue abierto hace un par de años, con esa ceremonia, ¿no?, que se retransmitió por televisión para todos los países, con esa procesión de las momias reales hasta el Museo el Menag, el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, ¿no? Hace unos años, y quiero que me des tu opinión, se especuló mucho, y lo hizo Nicolás Rips, con la posibilidad de que la tumba de Tutankamón en realidad no estuviese hecha para él, sino que era para Nefertiti, y que había algún escrito en el cual relacionaba a los dos. Pero luego se hicieron muchos análisis, investigación, y no se encontró nada. ¿A ti esta teoría, qué opinas sobre ella? Pues fíjate, me convence y no me convence. O sea, el estudio de Factum Arte, que es una empresa española que hizo el escaneo de la cámara funeraria de Tutankamón para hacer una réplica exacta de las pinturas de la tumba, este escaneo consistía no solamente en replicar las pinturas de la cámara funeraria con mucho detalle, sino también el propio relieve de la pared, ¿no?, que es lo importante y lo singular y lo único. Esta información se colgó en internet, y con la posibilidad de que tú, en un momento dado, podías quitar la pintura y ver solo la pared, el relieve de la pared tal y como está en la cámara funeraria de Tutankamón, sin la pintura. Eso se puede hacer ahora todavía en la página de Factum Arte, de esta empresa española. Bueno, pues Nicholas Reeves, un egiptólogo británico, que es el que más conoce el estudio de Tutankamón y de la época de Amarna, de Akenatón, de su padre, estuvo bicheando, ¿no?, por así decirlo, en las paredes sin pintura, y encontró dos anomalías, una en la pared norte y otra en la pared oeste. Anomalías que parecían corresponder con puertas que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Hasta ahora se han hecho tres prospecciones. Una de ellas ha salido positiva, otra ha salido negativa y otra ni sí ni no, ni fu ni fa, porque hay una serie de aparatos de aire y de, bueno, para la renovación del aire en el interior de la tumba, que están en el exterior, que no se pueden apagar, y son los que hacen interferencias en este tercer intento, ¿no? Sí que es cierto que otro intento, que salió publicado en la revista Science, demostró la existencia de un pasillo paralelo, ¿no? Muy cerquita de la llamada Cámara del Tesoro de Tutankamón, así que algo hay detrás, todavía hay que nos puede dar muchas sorpresas en un futuro, y que también es algo con lo que jugamos, ¿no? Un poco en la exposición Tutankamón, la exposición inmersiva, ¿no? Todo eso que queda por descubrir. Howard Carter, por ejemplo, descubrió en el centro del Valle de los Reyes, al lado de la tumba de Tutmosis IV en 1902, 20 años antes de descubrir la tumba de Tutankamón, una placa de piedra caliza, un ostracón, que decimos en arqueología, con un texto grabado, ¿no? Que era de época ramésida, como de unos 100 o 150 años posterior a la tumba de Tutankamón, y es en realidad una especie de mapa del tesoro, uh-huh, en donde se da el nombre de tumbas, la distancia que hay entre unas y otras, y claro, son tumbas que no se conocen, ¿eh? No se conocen porque en aquella época nosotros la tumba de Tutankamón la llamamos la KV-62, la de Seti I la KV-17, la de Merneptah la KV-8, y así, ¿no? Pero claro, en aquella época eran la tumba del Sauce, la tumba del general en jefe, uh-huh, por donde cae el agua de tal. Y claro, son referencias que a nosotros no nos despistan y no sabemos dónde están. Y está hablando de tumbas, de personajes con nombres que no sabemos dónde, no sabemos cuáles son, y están todavía ahí y están esperando a ser descubiertas. ¿Tú crees que nos tienen guardada alguna sorpresita para la inauguración del gran museo egipcio, tanto Zawas como el ministro de Antigüedades, así como para pegar el impacto? Bueno, yo creo que la inauguración del propio museo ya va a ser algo impactante, ¿no? Porque llevamos casi 20 años esperando por él, y yo creo que podrá ser quizás la mejor noticia, ¿no? En Egipto, como sucedía, por ejemplo, hace 2 o 3 meses con esa nueva cámara descubierta en la Gran Pirámide, siempre está en boca de todo el mundo, y cualquier noticia relacionada con Tutankamón, con las pirámides, con Nefertiti, uh-huh, por ejemplo, que están también a través del escáner y del ADN, tienen más o menos localizada cuál es su momia, pero no hay la certeza al 100%, bueno, pues siempre son noticias que saltan enseguida a la primera plana de todos los medios de comunicación, escritos, hablados y visuales de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es posible que sí que es cierto, a veces van como con cuentagotas, ¿no? Dosificando perfectamente las noticias y sobre todo con la idea de que no se olvide nunca nadie de que están allí y que viene una historia milenaria alucinante de la que en parte todos venimos y nos sigue sobrecogiendo y alucinando pues miles de años. La verdad es que la técnica esta de los muones que comentabas con ese descubrimiento nos va a dar grandes sorpresas. Pero bueno, volvemos a la exposición. Yo disfruté muchísimo y cuando realmente me metí ya de lleno fue en el último espacio donde las gafas virtuales, que hijo mío, es tan real que yo que tengo miedo a las alturas, bueno, yo me iba agarrando ahí y decía, pero ¿dónde me he metido? Pero claro, es una maravilla, ¿no? Porque sí, la verdad es que es una de las partes más espectaculares, ¿no? de la exposición, ¿no? Porque recrea lo que decía antes, ¿no? Estás dormido, ¿no? En la tumba de Tutankamón, te levantas, haces un viaje por ese lago de fuego, ¿no? Que aparece descrito en el libro de los muertos, el juicio del alma, y al finalmente vuelas convertido en Horus para uh-huh. encontrarte en las estrellas con tus ancestros y tal. Entonces ese vuelo final es bastante, bastante espectacular, y hay muchas, me lo ha dicho una vez incluso un amigo, me decía que un poco exagerado también él, que tuvo que ir a la farmacia que hay enfrente de la misma, en el mismo paseo que hay donde está el matadero para comprarse una pastilla para el mareo, ¿no? Pero bueno, estaba exagerando un poco, pero sí que es cierto que impresiona, ¿no? Por el realismo, lo que el estudio Sila Sveta nos ha hecho este viaje en realidad virtual, que es realmente alucinante. Uh-huh. Pues yo el vuelo lo llevé bien, lo que llevé mal fue meterme ahí en los volcanes y con la lava, ¿sí? Pero bueno, no vamos a hacer más spoiler. Sé que a partir del 23 de julio la exposición era una gira por diferentes ciudades. Sí. Dinos cuáles, por si algún amigo de La Rosa de los Vientos pues está por esas ciudades y quiere acercarse. Sí, pues mira, a partir del 15 de septiembre, esto ya lo puedo decir, se inaugura en Barcelona, el salón ideal, en el, bueno, el centro ideal de artes digitales. Y luego, a ver, tenemos en octubre, bueno, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todo está en la página web de Matadero, de Madrid Artes Digitales. Sí, creo que es en Múnich, en Stratford, creo sí, también. Sí, está en Stuttgart, en Hannover, en Tel Aviv, en Israel, también, bueno, en Múnich, en Rotterdam, estamos ahora también cerrando China, es muy posible también que la llevemos a Egipto, a la inauguración del YEM, por guay. Eso te decía que ese de primera tinta que hasta el año que viene no se abre. Bueno, hay un montón de proyectos ahí porque la exposición, bueno, pues ha tenido muchísimo éxito, llevamos ya más de 300.000 visitantes, con solamente 2 meses de funcionamiento, porque la inauguramos el 4 de noviembre el año pasado, ya se convirtió en el espectáculo más visitado de todo Madrid en todo el año 2022, superando a todos los musicales, a todos los teatros, absolutamente todo, y bueno, pues para mí la verdad es que es un gran orgullo, ¿no?, siendo comisario y guionista y un poco la cabeza visible del proyecto, aunque es un grupo, siempre lo digo, de más de 100 personas, con Son Produce detrás, el Agents of Reality de Barcelona, Stardust, una productora holandesa también, que estamos trabajando todos codo con codo a diario para que salga todo fenomenal. ¿Va a ir tal cual? ¿Se expone en Madrid, en los diferentes lugares, o vais a hacer algún retoquito, algún cambio? Mira, sí, en Barcelona va a ir una parte nueva que se llama como de metaverso, que es una parecido a la realidad virtual, pero tú con las gafas y los auriculares no solamente estás sentado en una silla, sino que te puedes mover y puedes caminar por una sala, ¿no? Eso es muy muy espectacular desde el punto de vista del espectador, ¿no?, y de la persona que realiza esa experiencia. Al ser una exposición digital, pues va a estar en varias ciudades, por ejemplo en Alemania va a estar en 3 ciudades a la vez, al mismo tiempo, y luego las réplicas que tenemos de piezas del tesoro de Tutankamón, que muchas son mías, pues bueno, las repartiremos entre las varias sedes de la exposición, o buscaremos otras similares también para que más o menos en todos los lugares más o menos la muestra sea la misma. Por ejemplo, la que está ahora en Madrid va a ir al 100% a Barcelona, y luego de aquí se irá a Tel Aviv. Bueno, Nacho, ha sido un placer tenerte en La Rosa y recordar viejos tiempos. Muchísimas gracias. Ya sabes que siempre me hace muchísima ilusión volver ahí a la Rosa, y nada, un beso muy grande para ti, para Bruno y para todos los chicos de La Rosa de los Vientos. Genial. Bueno, si todavía no has visto Tutankamón en el Matadero de Madrid, te estás perdiendo una de las mejores exposiciones dedicadas al faraón niño y los misterios de Egipto. Recuerda, el 23 de julio cierra sus puertas. De verdad que merece la pena y no te defraudará. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene una historia digna de ser contada. Tiene una serie de anécdotas, de curiosidades, tiene también ciencia. La verdad es que las rutinas esconden un auténtico libro. Y ese libro lo ha escrito nuestro siguiente invitado. El libro se titula, está en Ariel, se titula La costumbre ensordece. Y su autor es Miguel Ángel Delgado. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Tú en este día que reflejas y que cuentas en lo que pasa en el día a día, en cada persona, cada ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, hay una serie de rutinas. todo lo que ocurre detrás es digno de ser contado, digno de ser explicado. Tú comienzas este recopilatorio del día, en este día ficticio, a las 6:30 a.m, cuando suena el despertador, porque detrás de ese despertador existe una tradición y una serie de cosas muy, muy importantes para ser contada científica e históricamente. Sí, porque es que sobre todo nos podemos plantear de dónde vienen todas las cosas, incluso las que damos por hecho. La misma cuestión de que exista un despertador, de que exista el concepto de horas, de que nos despiertan, de que podamos decir que nos despierten a una hora determinada, que podamos organizar nuestra vida en función de las horas, es algo bastante reciente si tomamos en cuenta la historia de la humanidad. Durante la mayor parte del tiempo la gente se organizaba sin necesidad de tener una exactitud de horas, como tenemos ahora. Bueno, ya tenemos horas, minutos, segundos, y ya casi a un nivel mucho más exacto. Así que ese mismo hecho de que suene un despertador es algo que desde luego no ha estado presente a lo largo de la historia, en la mayor parte de nuestra historia. De todas formas, Miguel Ángel, yo me pregunto, bueno, este despertador, tú repasas todo lo que pasa en un día. ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la curiosidad? Todo lo que es digno de contarse de cada día. Pero ese día ficticio comienza a las 6:30 o 6:35 de la mañana cuando suena el despertador. Y te hago una pregunta. ¿No puede ser un poquito más tarde? Hombre, debería ser. Yo te confieso que yo personalmente me levanto un poquito más tarde. Yo, pero por necesidad de poder incluir cosas. Sí, yo casi me acuesto a esa hora. Claro, exactamente. Tú harías un día distinto. Es que sería una rutina distinta. Nos tendrías que hacer un libro para los nocturnos. Pues mira, esa puede ser una buena idea para hacer un spin-off de este libro, claro que sí. También tenéis vuestras rutinas y seguramente son muy particulares la gente que os movéis en las horas nocturnas. Claro, lo que yo no sé es a quién le cundía más el tiempo. ¿Ahora que estamos todos mirando el relojito constantemente o los que no tenían que estar mirando el reloj? Pues yo creo sobre todo que lo que nos ha traído el estar tan pendiente del reloj es como una sensación muchas veces, ¿no?, de ansiedad, de porque, claro, cuando no existía el reloj, el concepto de perder el tiempo era algo que era difícil de definir, es decir, había que hacer las tareas, había que hacer las cosas, pero no había esa sensación de que tenemos ahora, ¿no?, de que si estamos 10 minutos nos sentamos en la jornada de trabajo y no hacemos nada, igual decimos, guau, pues a lo mejor en estos 10 minutos podía haber hecho algo. Eso, desde luego, si no existiera el reloj que midiera el paso del tiempo, no podríamos ser conscientes, primero, de lo escaso que es el tiempo, o sea, que está tasado, cada hora tiene el tiempo que tiene, cada día tiene el tiempo que tiene, y entonces, claro, con esta idea, además, de que tenemos que ser productivos y de que todo el tiempo tiene que servir para algo, pues nos puede entrar una angustia bastante importante. La esclavitud de las horas y, sobre todo, de el qué dirán o esto me pasará algo por no hacerlo. La verdad es que en este recopilatorio cada una de las cosas, pero a mí me llama la atención algunas de las que citas, precisamente en el comienzo de ese día. Lo primero que hacemos o lo primero que hace mucha gente es levantarse, despertarse, apagar el despertador, ir al cuarto de baño, incluso antes de ducharse, lavarse la cara, limpiársela, pues ese golpe de agua fría parece que nos despierta. Sin embargo, eso no siempre ha sido así. Tú comentas algún caso incluso de algún doctor que fue al psiquiatra y lo metieron en un hospital psiquiátrico por decir, hombre, estaría bien que los doctores se lavaran las manos también antes de cada operación, y lo trataron como loco. Sí. Si te digo la verdad, se me ha ido ahora mismo el nombre de este hombre, que además es un programa que tiene un apellido bastante complicado siempre de recordar, pero hay Ingelbeis, ay, no me acuerdo, perdonadme, vale, me habéis pillado igual con el carrito de los helados, pero sí, es una cosa verdaderamente fascinante, porque era el que defendía que había que los médicos teníamos, o sea, los cirujanos tenían que lavarse las manos antes de operar, algo que nos parece tan evidente, pero que no lo cumplían en ese momento. Y es cierto que él acabó teniendo graves problemas psiquiátricos y además, entre otras cosas, murió totalmente dejado de lado por sus compañeros médicos, y es un personaje que es uno de los grandes mártires de la historia de la ciencia. Pero a pesar de que en realidad era uno de los que descubrieron algunas de las cosas más importantes, pero bueno, pues que los científicos también cuando se ponen pueden ser bastante cabezotas. Cuentas muchas curiosidades, y una de las cosas que no sabía es que en la época de que hubo tantísima peste, ¿no?, tanta mortandad, que una de las causas que empezaron a decir era que no se bañara la gente, ¿no?, que se protegía mejor si no te lavabas. Sí. Ay, perdón, que lo tengo que decir. Ignaz Semmelweis. Ah, vale. Este es el anterior. El anterior. Si no lo digo, reviento. Pero retomando tu pregunta, sí, es una de las cosas que más me alucinaron. Que curiosamente, cuando llega la revolución científica, en el siglo XVII, que parece, ¿no?, la razón que pues lo identificamos con cosas más racionales, valga la redundancia, sin embargo, había la teoría de que el agua abría los poros y permitía que entrara lo que fuera que sea que produjera la peste, ¿no?, que era la cosa que verdaderamente terrible de la época. No se conocían los gérmenes, no se sabía exactamente cómo funcionaban, pero se pensaba que el agua, sumergirse en agua, podía ser contraproducente porque se abrían los poros. Así que los médicos literalmente desaconsejaban el bañarse. Algo tan sencillo como eso. Por eso también es cuando empiezan a aparecer las pelucas empolvadas, la piel se llena, ¿no?, de esos polvos, que en realidad era una forma de esconder la suciedad, el mal olor que tenían esos cuerpos, pero curiosamente ellos consideraban que eran limpios, o sea, porque hacían lo que les decían que tenían que hacer para estar limpios. Ahora entiendo lo del nombre de peste, ¿no? Exactamente, desde luego estaba bien puesto. Lo que en cada momento, bueno, pues cada momento tiene sus costumbres, tiene sus rituales, pero lo cierto es que lo que prolonga extraordinariamente la vida de las personas, la gran revolución científica, la gran revolución de longevidad de la vida humana, se produce precisamente cuando la higiene llega a la gente, cuando la higiene se populariza y se convierte la higiene en un hábito, en una rutina. En ese momento se prolonga espectacularmente el índice de vida. Por supuesto, y además la gran innovación, porque siempre cuando decimos cuál es la gran innovación de la humanidad en toda su historia, ¿no?, pues siempre pensamos llegar a la luna, pensamos en cosas muy tecnológicas, pero no nos damos cuenta del milagro que supone abrir un grifo en una casa y que salga agua. O sea, tener agua en casa sin tener que ir a buscarla a ningún sitio, algún sitio que además puede estar contaminado, que lo podamos tener incluso a temperatura caliente o fría si queremos. Ese es uno de los grandes avances de la humanidad, que ha salvado millones y millones, bueno, millones, miles de millones de vida. Y no olvidemos que todavía hay partes del planeta, y no pocas, que no tienen acceso al agua potable. Y a la luz. Exactamente. Eso es importantísimo señalarlo, recordarlo. Es un libro, el tuyo, una obra, La costumbre sordece, que tiene una gran conciencia social, pero que tiene una serie de datos, una serie de características, de cosas muy, muy destacables. El hecho de que hoy por hoy, a día de hoy, año 2023, el 42% de la gente, casi la mitad de la población mundial, confiesa, eso es un hábito, desayunar lo mismo. Y ese hábito de desayunar lo mismo tiene también una lectura científica e histórica. Pues sí, a ver, tiene, para empezar, ese dato a mí me resultó bastante alucinante, pero es verdad, o sea, a nosotros nos dijeran de comer, ¿no?, al mediodía siempre lo mismo, nos diríamos, pero bueno, esto no hay quien nos soporte. Sin embargo, muchísima gente, entre la que me cuento, desayunamos prácticamente todos los días, un día tras otro, lo mismo. Es muy curioso que en esa comida sí aceptamos lo que no aceptamos en otras comidas. Pero es que incluso el mismo concepto de desayuno es algo que es bastante reciente, tal y como lo entendemos. Durante mucho tiempo, lo que se comía por la mañana eran los restos de lo que había sobrado del día anterior, que podía ser, había una carta de comidas de una casa de comidas de Madrid todavía en el 19, en el que podías desayunar callos, sin ir más lejos, que ahora nos parece una barbaridad, pero eran lo más frecuente. O sea, sin embargo, fuera Miguel Ángel, eso sí. Era la recena. Claro, exactamente. No había, aparte de que el desayuno también en las zonas de influencia de la iglesia era una comida con mala fama, porque se consideraba que antes de la primera misa del día no había que ingerir alimentos. Pero claro, cuando aparece el café, cuando aparece el chocolate, sobre todo, pues primero las clases altas, ¿qué hacen? Se enchufan chocolate por la mañana, porque lo que dicen, bueno, como esto es una bebida, esto no es alimento, ¿no?, como tal. Y empiezan a acompañarlo con dulces, etcétera. Y eso acaba pasando luego, sobre todo cuando aparece ya la pastelería industrial y que se produce en serie, acaba pasando al resto de la población. Pero estamos hablando de una historia que no tiene, vamos, más de 200 años. Tú también, fíjate, hablas de la infancia, sobre todo del capítulo de los niños. De cafés. Le dedicas, sí, también bastante tiempo a este tema, y es porque antiguamente la infancia pues tampoco era algo socialmente como muy reconocido, ¿no? Yo no sé si era porque había mucha mortandad, porque enseguida se les ponía a trabajar, y ahora hemos pasado al otro extremo, ¿no? Ahora incluso se les sobreprotege demasiado. Sí, tiene mucho que ver con eso. Es decir, las familias tenían muchos hijos, pero porque había una enorme mortalidad infantil, entonces muchas veces pues costaba establecer unos lazos duraderos con los niños. Aparte, que se les consideraba en realidad como adultos pequeñitos. Es decir, eran lo que había era que alimentarlos y que mantenerlos, que no se murieran en la medida de lo posible. Y sobre todo que en cuanto pudieran hacer cualquier trabajo, cualquier tarea que ayudara al hogar, se les ponía a trabajar. Entonces, claro, este concepto, como bien dices, de la infancia, de que es un estado distinto al adulto, es un cambio relativamente reciente. Empieza más o menos con la Ilustración también, cuando aparece el concepto de la educación, ¿no? De que los niños tienen que la principal tarea de los niños es educarse, formarse, pero es algo muy reciente. Vamos, la Declaración de Derechos del Niño, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta, pero es de mediados del siglo XX, es decir, de antes de ayer, como uh-huh. quien dice, en términos históricos. Fíjate, todas las mañanas cuando te encuentras con alguien y le preguntas, bueno, ¿qué tal va la mañana?, mucha gente dice, ¿cuánto no se ha oído esa expresión? ¿Cuántas veces no te lo han dicho a ti en alguna ocasión? Miguel Ángel, hasta que no me tomo un café no soy persona. Y exacto. Y sin embargo, el café es bastante reciente, con lo cual la historia de la humanidad dura unos cuantos decenas de miles de años, y sin embargo el café está aquí entre nosotros en Europa desde hace unos cientos de años, con lo cual, ¿no éramos personas antes, o es que los tópicos y los hábitos han hecho al monje? Pues yo creo que tiene mucho que ver con los hábitos, como dices, pero no solamente el café. El té, evidentemente, también empieza a llegar, pues sobre todo con la llegada del Imperio Británico a la India, empieza a llegar el té, se empieza a consumir, y sí que no teníamos esa bebida caliente que tenía esa capacidad, digamos, de despertarnos, de esa capacidad excitante que tiene, pero es verdad que una vez incorporado se ha convertido en algo esencial, que es otra de las cosas que yo abordo en el libro, que cómo los alimentos, las cosas que tomamos, muchas veces llevan caminos que recorren todo el mundo hasta acabar formando parte de nuestra dieta diaria y que nos creemos que han estado aquí por siempre, y no. Bueno, ahora está la tendencia vegana, no sé si eres amante de la quinoa, la chía, bueno, todo esto. Y recuerdo incluso que en la época de cuando escribió Cervantes el Quijote, en las ventas y eso, tener agua, eso era una exquisitez, era imposible, bebían vino, cerveza, vamos, lo que pillaban. Sí, sí, sí, pero bueno, pero es que el agua era algo de lo, el agua para beber era algo de lo que podías desconfiar, o sea, es que podías considerar que fuese más sano el vino a pesar de todo que lo que pudieras beber en el con el agua. Es decir, es que son cosas que de verdad cuando te paras y le dedicas la atención, te das cuenta de que todos nuestros hábitos, de hecho, están cambiando también constantemente. O sea, si este libro se escribiera dentro de 50 años, estoy seguro que hay cosas que yo cuento que ya habrán cambiado y que no se harán de la misma manera. Pero tenemos la sensación, a pesar de que todo está cambiando continuamente, de que siempre ha estado ahí. Porque como lo medimos en realidad con nuestra escala humana, digamos, tenemos esa visión un tanto equivocada. La verdad es que hace unos cientos de años, si le comentábamos a alguien que no sé, vamos a comer, es muy normal ahora, una salsa de patatas, hace cientos de años se consideraba como una comida de pobres, una comida casi casi asquerosa, muy vinculado a los insectos, y sin embargo está completamente normalizado el comer patatas, pero en el pasado no era exactamente así. Claro que no. De hecho, cuando se trae la patata de América, como por cierto ocurre con el maíz también, no nos creamos que llega la patata y la gente descubre que eso es una cosa maravillosa. No, era una cosa que se les daba a los animales. O sea, se utilizaba para alimentar a los animales. Y es muy curioso porque, por ejemplo, se empieza a comer la patata. Encontré el dato de que en el Imperio Otomano es en territorios ocupados por el Imperio Otomano, claro, cuando llegaban a llevarse a cobrar los impuestos y se llevaban el trigo, vaciaban, ¿no?, los almacenes, se llevaban las cosas de comer que tenían ahí, pues muchas comunidades se quedaban con las patatas, que como estaban bajo la tierra no llamaban la atención, y empezaron a consumir esas patatas que no se llevaban los recaudadores de impuestos. Y ahí fue cuando se empezó a ver todo. Oye, porque no estaban tan mal las patatas. Entonces, tengámoslo en cuenta cuando pensamos hoy en cosas asquerosas, que consideramos asquerosas, que no nos comeríamos nunca bajo ningún concepto. Bueno, vamos a ver que la situación no nos lleve a tener que consumirlo. Que los tiempos no cambien, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, se han aprobado los insectos y ya comenzamos a pensar en un futuro en el cual se coman, y sin embargo, hace tan solo 10, 15, 20 años nos parecía una cosa totalmente opuesta. Ahora lo consideramos que puede pasar en el futuro y sería más o menos normal. Sí, y de hecho hay culturas, estoy pensando en México, por ejemplo. En México no es extraño comer insectos, es decir, nuestra relación con la comida y con lo que se puede comer y no se puede comer muchas veces es cultural. Hombre, evidentemente hay cosas que sí que son malas y que a lo mejor se han consumido, y dejo a un lado ya las cosas que tomamos para intoxicarnos precisamente porque sabemos que nos intoxican, pero esa es otra historia. Pero evidentemente hay un componente cultural importante, vamos, no hay más que ver lo que la casquería, por ejemplo, que eso es algo que para mucha gente es entraría dentro de lo asqueroso, o sea, de lo que no se puede comer, y sin embargo es un manjar para muchos. Y tras una buena comida, pues a veces te entra el sopor y yo echa de menos la siestecita en tu jornada. Sí, es que no me cabí. Y como abordaba el despertarse y el dormir por la noche, digo, bueno, es que ya no puedo meter más dormir. Pero no te creas, porque además yo soy un firme partidario de, después de comer, mis 15-20 minutitos de cabezadita. Sin eso, yo no soy persona. Muy bien, muy bien. La costumbre ensordece. Así se titula el libro de Miguel Ángel Delgado, que es nuestro invitado, que está en Ariel. Una última cuestión, Miguel Ángel. Comentas en el libro, das una serie de datos que creo que son importantes en este tiempo, el tiempo post-pandémico, porque la pandemia trajo a la actualidad el hecho del teletrabajo. Tú expones y cuentas en el libro cómo la oficina es perjudicial para la salud, pero que hay jefes, y lo cuentas en el trabajo, hay jefes a los cuales no les gusta mucho el teletrabajo, no lo autorizan porque quieren tener a los polluelos bajo su control. Es la lucha entre evolución y razón. En muchas ocasiones se produce, ¿no? Hombre, lo estamos viviendo todo rara en la semana, que no hay un estudio que dice de empresas que se resisten a... Hay como cosas contradictorias, porque una semana lees que están volviendo los trabajadores a las oficinas y luego lees que las grandes empresas están recortando los gastos que van a dedicar a alquilar espacios de oficinas. Entonces estamos, después de la pandemia, como una situación de a ver qué pasa, pero creo que la diferencia es que mucha gente ya ha probado que se puede teletrabajar y que no pasa nada, ni se hunde la empresa ni nada. Entonces, antes era una hipótesis y ahora sabemos que es algo que al menos en determinados trabajos se puede hacer perfectamente. Entonces, yo creo que no desaparecerá la oficina totalmente, pero que tampoco vamos a volver exactamente a la situación anterior. Un término medio. La costumbre ensordece. Así se titula el libro de nuestro invitado Miguel Ángel Delgado, hombre de ciencia, divulgador, científico. Ahora nos acerca a la ciencia, la historia, la curiosidad con este libro y este trabajo que nos demuestra cómo en el día a día todos en nuestros hábitos tienen detrás una historia digna de contarse. La cuenta este libro y este trabajo. La costumbre ensordece. Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Pues hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos, casi las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Finalizamos el programa con un recordatorio que para nosotros es muy importante y para nuestro técnico Sergio Monforte también. Hoy ha fallecido hace tan solo unas horas la abuela de Sergio Monforte. Chelo ha fallecido y el programa de hoy, por supuesto, ha ido dedicado a ella. Un besito muy grande a Sergio, a toda la familia de Chelo y la vi yo en el estado de Sergio, centenaria la mujer, o sea que he tenido una vida seguramente que muy plena. Un beso a todas las abuelas y a Chelo en especial. La Rosa de los Vientos se vuelve el próximo fin de semana, el sábado por la noche, madrugada del domingo a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Gracias.